Teleelch Radio Marca, 101.4, la radio de Elche. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Son las 9 en punto de la mañana, tenemos 12,2 grados de temperatura y les damos la bienvenida al programa La Glorieta de este martes 23 de marzo. Ya lo anunciábamos ayer, hoy tendremos sobre las 10:30 la oportunidad de entrevistar al alcalde Carlos González aquí en nuestros estudios, quien nos dará más detalles sobre ese plan de vacunación que se iniciará en Elche esta semana, en la comunidad educativa o de los proyectos urbanísticos previstos para modernizar el espacio urbano de este municipio. Pero antes, en unos minutos, tendremos la tertulia política de los martes con las portavoces de Ciudadanos y de Compromís. Y a las 10 de la mañana entrevistaremos a una de las responsables del Museo Paleontológico de Elche. En nuestra ronda de noticias, además, tendremos ocasión de conocer la evolución de la pandemia en Elche, si los datos están actualizados por municipios. La pasada semana la acabamos, saben ustedes, con una incidencia del coronavirus muy baja y con una ocupación también muy baja de pacientes COVID en los dos hospitales. En el general hay 3 en la UCI y 3 en planta, y en el Vinalopó 6 en las camas de críticos y 5 en planta. Cifras, como ven, que permiten retomar la actividad asistencial y que se quieren mantener con las restricciones que se esfumarán en cuanto se consiga vacunar a la gran mayoría de la población. Pero para eso los planes de vacunación deben comenzar, al menos aquí en Elche. Está previsto que se inicien este viernes para la comunidad educativa y además ayer la consellera de Sanidad anunció que se va a incluir a las personas de hasta 65 años en la vacunación de AstraZeneca. Y sí ha pedido al Ministerio acelerar al máximo los trámites para poder comprar cuanto antes la vacuna rusa, la Sputnik. La consellera ha destacado que en estos momentos la incidencia en la Comunidad Valenciana es la más baja del país, pero la tendencia cambiante en la mayor parte de España nos hace temer un repunte si no se mantienen las restricciones y se cumplen las normas por parte de todos nosotros, mientras se avanza en esa vacunación que es la medida, la solución para combatir esta pandemia. Hoy se celebra el Día Internacional de la Meteorología y por tal motivo vamos a comenzar con música, con un parte especial del tiempo. No vamos a poner a cantar a Vicente Bordonado, aún no sé si daría con la nota musical, a quien sí. Dio en su día un buen parte meteorológico es sin duda al maestro de la metáfora, al gran Joaquín Sabina. Se anuncia entre los dos tiempo inestable. Asoman a tus ojos las tormentas. Por la noche es probable que el viento sea variable, que me quieras y luego te arrepientas. Las isoparas ven hielo en tus venas y en tu paño el mar que se sofoca. Y auguran las antenas que harán falta cadenas para subir al puerto de tu boca. Besarte es desatar un huracán que suba en el termómetro el mercurio. Algunas nieves dan calor cuando se van fundiendo entre el desierto y el diluvio. A mi boda fueron todas menos tú. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Marejada ni contigo ni sin ti. ¡Gracias! Lo malo es que después la gota fría se instala entre mis huesos y los tuyos. Corrige mi alegría la noche de aquel día que me condena al páramo y al trullo. Caerá un rayo en mi torre de papel, arrasarán las plagas y la hambruna, vendrán lunas de hiel a devastar mi piel. Si el desamor no encuentra su vacuna. A, E, I, O, U. A mi boda fueron todas menos tú. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Marejada ni contigo ni sin ti. A tu ver al dulce hogar era un iglú. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Marejada ni con ti, marejada ni con mí, marejada ni contigo ni sin ti. ...101.4... Teleelch Radio Marca. ¡Ey tú, empresario! ¿Sabes que la publicidad da carácter a tu empresa? Según como te vean, así pensarán de ti. Ahora más que nunca, pon carácter a tu imagen, da valor a tu empresa y no pierdas la ilusión. Tu reclamo publicitario en la nueva web caráctersc.com. Papá, que esta noche me llevo el coche nuevo, ¿vale? Oh. 333. Respiramos. Recordamos que tu Volvo XC60 ahora viene con 333, 3 años de mantenimiento, 3 años de seguro y 3 años de garantía. Cogemos aire con mucho 3, lo soltamos con poco estrés. Hasta el 31 de marzo financiando con Banco Cetelem. Descúbrelo en volvocars.es. Te esperamos en Ankara Motor Alicante, carretera de Ocaña 40 y en Elche Sor Josefa Alcorta 35. Disfruta de los desayunos, almuerzos y comidas diarias de Águila Bar en el interior de nuestros locales o en nuestras fantásticas terrazas. La mejor gastronomía de nuestra zona, cocina de mercado y productos frescos de la Bahía de Santa Pola. ¿Has probado nuestros arroces? Menú diario, un buen tapeo o a la carta. Tú eliges y si quieres también para llevar. En Elche tus restaurantes son Águila Bar, en Altavix, Centro y Plaza de España. Síguenos en las redes sociales. ¿Montañas de chocolate? ¿Valles de caramelo? ¿Lluvia de tortitas? No es un sueño. Son los Desert Oasis Points que puedes visitar hasta el 12 de abril en el Centro Comercial Laljub. Además, con regalos directos de exquisitos postres gratis en nuestros restaurantes. Próxima parada, Laljub Destino Oasis. En Peugeot Grupo Marcos estamos de celebración. El SUV más vendido y fabricado en España, ahora por 145 euros al mes, solo en marzo y en unidades limitadas. Tu nuevo Peugeot 2008 te ha estado esperando y ahora es el momento. Pide tu cita en nuestra web peugeotgrupomarcos.com. Oferta válida en nuestros concesionarios Peugeot Grupo Marcos en la provincia de Alicante y Murcia. Restaurante Tapería Franja Estadio es el sitio ideal para comer, con su completísimo menú de martes a viernes por solo 10 euros y sábados, domingos y festivos 12 euros. Franja Estadio, los mejores desayunos y almuerzos. Franja Estadio, el restaurante ideal para celebraciones, comidas de empresa y grupos, y para ver los partidos del Elche. Restaurante Tapería Franja Estadio, junto a la puerta 18 del Martínez Valero, en Elche, sin problemas de aparcamiento. Reservas al 637-09-15-13. La Glorieta con Rosmar y Alonso. Pasan 10 minutos de las 9 de la mañana y antes de la tertulia de política de los martes vamos con más música, porque Sting acaba de recopilar sus mejores duetos en un disco y hoy recordamos el que protagonizó con Stevie Wonder para ofrecernos este bello tema, Frágil. Tele-Elche Radio Marca. ¿Estás pensando en renovar tu sofá? Ahora es el momento. Venta especial de sofás con hasta un 70% de descuento en el Outlet de Valentín Sánchez. Sofás y sillones de las primeras marcas con hasta el 70% de descuento. Outlet Valentín Sánchez, en carretera de Crevillente junto Moraval, Elche. Ya está en marcha la campaña del programa de ayudas para el pago del recibo del impuesto de bienes inmuebles. Solicítala a través de la sede electrónica sede.elche.es, en cualquier oficina o MAC o en la Oficina Municipal de Tramitación de Ayudas en la Plaza de Baix 1 hasta el 31 de mayo. Y si cumples los requisitos, la ayuda puede ser de hasta 150 euros. Más información en elche.es. Ayuntamiento de Elche. ¿Problemas de espalda? ¿No descansas bien por las noches? Ha llegado el momento de cambiar tu viejo colchón. Colchones Flex y mucho más a los mejores precios. Visita Flex Factory, una increíble exposición de colchones con hasta el 70% de descuento. Flex Factory, en carretera de Crevillente frente a Hiperver, Elche. El mundo está lleno de ningunas partes, ¿te has fijado? Simples lugares de paso, simples bosques milenarios, simples desiertos de belleza abrumadora, simples imponentes montañas a la luz del atardecer, simples lugares de paso para unos, lugares maravillosos para aquellos que miran distinto. Con la gama Q de Audi convierte cada kilómetro en un descubrimiento. Desde 290 euros al mes, entrada desde 6.964 euros. Ven a tu concesionario Audi, Serra Móvil Elche, Oleza Móvil Orihuela y el Móvil Elda Petrer. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. No esperes a que ocurra. Protege tu casa con lo mejor en seguridad de Ferroque y la Llave. Cerraduras electrónicas, cerrojos, escudos y bombillos de alta seguridad, puertas acorazadas. Alarmas sin cuota de mantenimiento, cámaras de vídeo. Realizan un estudio de seguridad sin ningún compromiso. Tu hogar a salvo con lo último en seguridad de Ferroque y la Llave. En Elche, nuevo acceso por Concepción Arenal 176 con parking para clientes y ferreterialallave.com. En Autosuspensión Eduardo, mantenimiento integral de tu vehículo, porque para que puedas realizar miles de kilómetros sin averías, necesitas un servicio profesional y personalizado. Autosuspensión Eduardo, en Avenida Libertad 145 Elche, teléfono 965-43-34-64. En mármoles, formas, escaleras, fachadas, bancadas de cocinas, baños. Y en exclusiva el sistema Monoblock para encimeras sin juntas con garantía de pegado de 20 años. Entre un mármol bien trabajado y otro mal trabajado hay mucha diferencia. ¡Tú decides! Estamos en Fábrica de la Moneda 25 del Polígono Tres Hermanas. Teléfono 96-684-9362. Mármoles Formas. La Glorieta con Rosmar y Alonso. Pues retomamos la tertulia política de los martes. Llevamos desde la pasada semana repasando los temas de la actualidad local con los portavoces políticos. Y hoy en nuestra tertulia tenemos con nosotros a las portavoces de Ciudadanos, Eva Crisol, a quien saludamos porque la tenemos aquí en el estudio de Teleelche en Radio Marca. Muy buenos días, Eva. Hola, buenos días. Y al otro lado del hilo telefónico tenemos a Esther Díez. Muy buenos días, Esther, portavoz de Compromís. Buen día. Muy buenos días. Bien, pues antes de repasar, Esther, me vas a dar permiso porque tenemos que perder algunos minutos, que no es perder, sino aclararnos, algunos minutos con Eva Crisol, porque evidentemente hay que preguntarle por la crisis que vive su partido, la situación que se encuentra Ciudadanos de Elche, pues tras el abandono y las expulsiones de sus líderes valencianos, sobre todo de Emilio Argüeso, el senador, que se pasa al grupo mixto y que ya ha criticado el cambio ideológico, dice, de Ciudadanos por su acercamiento al gobierno de coalición. Eva, ¿Ciudadanos ha cambiado? Bueno, se han producido una serie de circunstancias a nivel nacional, ¿no?, y en determinadas autonomías. Han sido decisiones que ha tomado el partido y, legítimamente, muchos miembros del partido, cargos institucionales, tanto a nivel autonómico como a nivel nacional, han tomado la decisión de marcharse del partido, pues porque el rumbo o la línea que estaba tomando ahora mismo Ciudadanos no era la que ellos defendían y, legítimamente, han tomado esas decisiones. Podemos hablar del Emilio Argüeso, como has hablado. Podemos hablar de Marta Martín, de Toni Cantó, el síndico que también decidió marcharse a la salida de la Ejecutiva Nacional que se celebró hace una semana y algo. Y bueno, muchos más miembros que han decidido marcharse y otros pues que nos hemos quedado para seguir trabajando en la línea en la que estábamos trabajando, porque somos liberales, somos personas que creemos en Ciudadanos y en ese centro que es tan necesario, y ahí está la cosa. Pues sí, ha habido un cambio ideológico de Ciudadanos con un acercamiento al gobierno de coalición de PSOE y Podemos. ¿Puede que haya un cambio en Ciudadanos en Elche y se acerque más a este gobierno de coalición de PSOE y Compromís? A ver, Ciudadanos es un partido de centro y los partidos de centro en algunas ocasiones hay políticas tanto de la izquierda como de la derecha a las que por determinadas circunstancias se acercan. Entonces, el ejemplo lo tenemos en muchos gobiernos y en muchos municipios que en algunos gobernamos con un partido socialista en coalición y en otros con el Partido Popular. Eso no significa que a nivel local en principio vayan a haber cambios. La situación que tenemos en Elche es la misma que había hace un mes y medio. Y yo siempre lo he dicho, cuando el equipo de gobierno ha planteado propuestas que han sido interesantes para la ciudadanía, desde Ciudadanos Elche las hemos apoyado y además así lo sabe el equipo de gobierno y Esther lo puede decir, y en otras ocasiones las hemos criticado porque hemos considerado que no van en la línea de Ciudadanos. Y en otras ocasiones pues hemos apoyado propuestas del Partido Popular, pero Ciudadanos Elche en principio va a seguir la línea que tiene hasta la fecha. No van a haber cambios. Pues vamos a ver qué nos dice Esther. Esther Díez, ¿cómo ve usted la crisis de Ciudadanos y cómo ve la oposición que está realizando Eva Crisol en el Ayuntamiento de Elche? Bueno, pues en primer lugar yo tengo que decir que me llama la atención, ¿no?, que Ciudadanos ahora, por ejemplo, en el caso de Murcia, venga a darse cuenta de cómo actúa el Partido Popular. De hecho, hay que recordar que Murcia tiene la cifra más alta de procesados por delitos de corrupción. Estas cifras ya existían cuando ellos decidieron pactar con el Partido Popular en esta región y, por tanto, pues me parece llamativo que ahora estén sorprendidos, ¿no?, de ver esas dinámicas que, bueno, tenían que haber tenido claras desde un principio. También creo que es la factura al final de haber blanqueado a Vox, lo hemos dicho también en muchas ocasiones, que son propiciados esos gobiernos de derecha en los que Vox de una manera u otra está participando y, bueno, nosotros siempre hemos sido muy claros con eso. Entendíamos que había que hacer ese cordón sanitario con la ultraderecha. Ellos no lo han entendido así, han entendido que valía más el tener poder, ¿no?, en algunas comunidades autónomas que hacer este ejercicio de democracia. Y bueno, yo creo que estas son las consecuencias ahora. A nivel local, pues obviamente, como decía Eva Crisol, hay cuestiones en las que llegamos a acuerdos. De hecho, este gobierno municipal, yo creo que nos hemos caracterizado por ser especialmente dialogantes, tender la mano para tratar todas las cuestiones importantes. Eso se ve en muchos plenos donde nosotros, si son propuestas además que tienen sentido y son viables, pues nos parece bien. Obviamente, con otras propuestas, otras declaraciones, pues no coincidimos en absoluto. Eva, ¿vas a mantener tu acta de concejal hasta el final? Bueno, ya lo dije además, lo dije en estos micrófonos la semana pasada y lo mantengo. Yo estoy en Ciudadanos porque tengo, aparte de que tengo un compromiso con los ilicitanos que votaron, creo que mis ideales están por encima de todo y lo voy a seguir manteniendo hasta que acabe la legislatura, como he dicho ya en alguna ocasión. Yo soy de Ciudadanos, pienso en mi línea. Mi pensamiento político está en el centro político, yo soy liberal, soy progresista, entonces considero que me voy a seguir centrando en lo que estoy, en Ciudadanos y en que Ciudadanos vaya trabajando por Elche hasta final de la legislatura. Bueno, pues vamos a ver si es necesario la oposición de Ciudadanos en este equipo de gobierno. Vamos por partes, porque ya que estamos hablando del senador de Ciudadanos, Emilio Argüeso, que se ha pasado al grupo mixto, vamos a hablar del senador Carles Mulet, de Compromís, porque él mismo provocó con su petición de traer definitivamente la dama a Elche esa votación parlamentaria en el Senado que se perdió. El Partido Socialista votó en contra, el Partido Popular se abstuvo y Ciudadanos, ¿qué hizo, Eva? Ciudadanos en esa comisión no participó porque el senador que tenía que participar en la misma estaba de baja por paternidad y no dio tiempo a que le sustituyese ningún compañero. Pero ya en una anterior votación la posición hubiese sido la que habíamos mantenido durante toda la legislatura. Yo creo que la dama de Elche pertenece, ¿no?, a toda la nación. Yo creo que es algo, es de ámbito nacional, no es una joya solo que debamos de poseer los ilicitanos. Creo que está muy bien en Madrid, hay que traerla, como se ha dicho y como hemos repetido en más de una ocasión, e incluso en la anterior legislatura lo solicitamos a través también del Senado. Creo que Elche debe de venir a su tierra, o sea, la dama de Elche debe venir a su tierra y debe de estar expuesta, pero en principio las condiciones y las circunstancias mandan y yo creo que esas cesiones temporales por ahora son lo más importante. Lo que nos ha chocado precisamente es que el alcalde a primeros de marzo, si no recuerdo mal, decía que este año precisamente íbamos a tener la dama de Elche y lo afirmaba con una rotundidad que nos sorprendió luego a la hora de ver el resultado de la votación en el Senado, ¿no? Porque parece ser que no se habían puesto de acuerdo. Cuando él afirmaba que el ministro estaba totalmente de acuerdo en que la Dama de Elche volviera a nuestro municipio y que probablemente, no sé si recuerdo si iba a ser 2022, en 2022, marzo. En marzo, iba a decir marzo del 21, pero marzo del 21 estamos ahora, en marzo de 2022 y sin embargo, pues semanas después en el Senado el Partido Socialista votó en contra. Entonces, bueno, pues también exigimos un poco esa explicación al equipo de gobierno, en este caso al Partido Socialista, porque Compromís ya sabemos cuál es su postura. Bueno, no es la única. Supongo que, Esther, ustedes habrán exigido explicaciones al alcalde. ¿Le han dado el alcalde explicaciones a su grupo de por qué el Partido Socialista votó en contra de la petición de la cesión definitiva? Bueno, yo voy a contestar primero a las declaraciones de Bacrisol, porque desde luego me parece muy grave que una representante del Ayuntamiento de Elche diga que la dama está muy bien en Madrid y que como es patrimonio de todos los españoles tiene que estar en la capital. Esther, yo, no he dicho eso. No he dicho eso textualmente. Lo he apuntado. Bueno, habla y ahora te lo explico. Está muy bien en Madrid, de hecho me ha apuntado la frase tal cual la has dicho, Eva. Si quieres, mal, Esther, está mal, Esther. Está mal allí. Y viene a defender la idea de que como es patrimonio de todos los españoles tiene que estar en Madrid. Y yo digo que desde Compromís estamos totalmente en contra de esta idea. Lo que defendemos es una descentralización de la cultura y lo que defendemos es que nuestro municipio es lo suficientemente importante como para que la dama esté en Elche de manera permanente, que además va a cobrar mucho más valor en este contexto, que es su contexto propio, y eso va a favorecer, desde luego, y va a tener beneficios directos sobre el turismo y sobre la economía ilicitana en general. Tengo que decir, Ciudadanos no participó, que ya me parece grave que no participara de la comisión, pero en la comisión anterior, en la que no se llegó a la votación por un problema con, bueno, con otra cuestión, dijeron que se iban a abstener. Y me llama más la atención, dijeron que se iban a abstener. Exacto, sí, está claro. Y me llama más la atención el hecho de que Ciudadanos sí votara a favor solo unas semanas antes de que la dama de Baza volviera a Baza. Por tanto, no puedo entender por qué Baza sí merece que vuelva su dama, pero nuestro municipio no. Nosotros, como digo, vamos a seguir defendiendo ese retorno definitivo de la dama. Sobre la postura del Partido Socialista, ellos explicarán por qué toman esa postura. Nosotros, desde luego, hemos sido coherentes siempre. Hemos reclamado ese retorno también en las enmiendas que se hacen a los presupuestos generales del Estado, en numerosas iniciativas desde que Compromís tiene representación en el Congreso y en el Senado, y así lo vamos a seguir haciendo porque creemos que las ilicitanas y los ilicitanos nos merecemos que la dama esté en Elche. Tanto el PSOE como Compromís aseguran que si viene la dama de Elche será un revulsivo para el turismo. ¿Ustedes también consideran que la llegada de la dama de Elche va a ser un revulsivo para el turismo? Por supuesto. De hecho, en 2017 ya presentamos una moción en el Senado precisamente en este sentido, solicitando que, intentando que coincidiese con el 120 aniversario del hallazgo de la dama de Elche, esta volviese, fuese cedida de manera temporal a nuestro municipio, y en esa ocasión también fue rechazado. Esta moción se presentó ante la Comisión de Cultura en el Senado. Entendíamos y entendemos ahora que esa cesión temporal es necesaria. Yo no he dicho en ningún momento que la dama de Elche tiene que estar en Madrid. Sí que he dicho que en Madrid hace una gran representación de nuestro municipio y que aquí esas cesiones temporales, que creo que ahora mismo son lo necesario, y además a lo que Elche, por las circunstancias que tenemos museísticas, es lo que en un principio puede acoger, pues estaría muy bien que esas cesiones temporales se realizaran por parte del Museo Nacional. Lo que yo en ningún momento he dicho es que la dama se tiene que quedar en Madrid y que de allí no va a salir. Yo esas palabras, bueno, Esther, no las he dicho. Yo he dicho que esas cesiones temporales nos abstuvimos. ¿Por qué no votasteis a favor entonces? Porque nosotros entendíamos que la cesión debe de ser temporal. Entonces, una cesión temporal no significa lo mismo que una cesión definitiva. Eso significa que durante un periodo determinado de tiempo la dama esté en Elche, esté expuesta a los ilicitanos y a todos los visitantes que vengan, disfruten de la dama en su entorno natural, que sería aquí en Elche, pero que luego, pues bueno, por las circunstancias, hasta que no haya, por ejemplo, esa delegación del Museo de Arte, del Museo Nacional aquí en Elche, por ejemplo, como ocurre en Andalucía, pues hasta que no se den esas circunstancias, creemos que esas cesiones temporales son más que suficientes en estos momentos y con las circunstancias que hay. Pero en ningún momento he dicho que la dama no venga a Elche. No pongas en mi boca palabras que mal hecho. Quiero preguntarte, a favor de que sea permanente. Para zanjar este debate, Esther, ustedes quieren que venga aquí a Elche, pero ¿están de acuerdo con lo que se ha hecho para que la dama esté en el MAE? Claro, eso es necesario, Esther. Primero, para poderla tener aquí tiene que tener unas condiciones, A Esther, como responsable del equipo de gobierno, ¿lo que ha hecho su gobierno es lo correcto para poder tener definitivamente la dama aquí en Elche, con independencia de que venga temporalmente en marzo de 2022? Bueno, es que ya ha estado en el año 2006 en esta ciudad en las condiciones óptimas. De hecho, si no hubiera sido así, entiendo que el Museo Arqueológico no hubiera cedido la pieza un año a nuestra ciudad entonces. Por tanto, las condiciones se dan, los trabajos que se llevan a cabo son los que indican los técnicos, que al final son los que tienen que avalar ese traslado. Por tanto, creo que el trabajo se está haciendo y, como digo, es que ya la hemos tenido aquí en el año 2006, ya la hemos tenido con las mejores condiciones, de hecho, si no, no hubiera venido, y por tanto, creo que contamos con los medios para que esté de manera temporal y de manera definitiva. Desde luego, creo que la señora Crisol intenta hacer ahí equilibrios imposibles, diciendo una cosa y diciendo la contraria. Yo sigo diciendo que desde Compromís lo vamos a seguir defendiendo siempre con coherencia, que el retorno sea definitivo. Esther, lo que está diciendo Eva es lo mismo que dice el alcalde. ¿Coincide con el Partido Socialista? Sí, parece que coincide en lo que dicen, desde luego. Bueno, ¿y está cómoda usted gobernando con el Partido Socialista con esos mismos criterios? Bueno, entenderá que un pacto de gobierno va mucho más allá de la cuestión de la dama. Y desde luego es normal que en una coalición de gobierno haya criterios diferentes sobre diferentes aspectos. Y lo hemos dicho siempre de manera muy clara y lo hemos gestionado con toda naturalidad. El pacto de gobierno va a seguir adelante porque pensamos que es mucho más lo que ganan los ilicitanos que lo que perderían si este pacto se rompiera y fuera, por ejemplo, los partidos de derecha, los que llevarán a cabo políticas en el Ayuntamiento de Elche. Y, por tanto, bueno, las discrepancias las gestionamos con total naturalidad y así va a seguir siendo de aquí a que acabe la legislatura. Eva. Bueno, yo solamente quería puntualizar más o menos lo que acabas de decir. Yo creo que al final esas exigencias que se me realizan a mí, que yo no gobierno con vosotros y que yo poca capacidad tengo, ciudadanos en estos momentos poca capacidad tiene para decidir si la dama puede volver o no o hacer fuerza, yo creo que esas exigencias se las deberíais de hacer a vuestros socios de gobierno en el ayuntamiento y, por ejemplo, también en la Comunidad Valenciana. Creo que ellos... A todos, por supuesto, pero... Empezando por tus socios de gobierno. Mi voto es muy importante, ya lo sé. El voto de Ciudadanos, lo tengo clarísimo. Creo que también vale en el Senado, entonces en todos los sitios donde con esto es una mala No, he dicho que ahora mismo a quien más le tienes que exigir es a tu socio de gobierno, que es el que está gobernando en Madrid y que es el que lleva el ministerio. A ellos se lo hemos exigido con la propuesta del Senado, es que es a quien se dirige esa propuesta, al gobierno de España. Tampoco ha sido muy cómodo, visto todos estos años, cómo han gobernado Compromís y PSOE y han gestionado el tema del mercado central. Creo que se ha perdido mucho tiempo, pero finalmente el alcalde pudo, ahora, en este mes de marzo, normalizar la Plaza de las Flores. Una actuación que ha sido criticada por el Partido Popular y por Ciudadanos, que dice que ha habido opacidad en esta actuación última de normalizar con el tapado de las catas arqueológicas y la retirada del vallado. Bueno, nos encontramos que una semana Cultura dice que no se puede hacer, a las dos semanas dice que sí. Ese fin de semana, además, lo recuerdo perfectamente, que recibí llamadas de gente que decía que estaban entrando y saliendo camiones para taparlo. Y bueno, se ha tapado y se ha normalizado la situación de la Plaza de las Flores, pero nos encontramos con un edificio tal y como estaba en 2015, cuando entraron a gobernar PSOE y Compromís, hace dos legislaturas, o sea, legislatura y media, y sigue en el mismo estado y no sabemos hasta cuándo va a durar así. Ahora parece que a todo el mundo se le ha olvidado, al arreglar la Plaza de las Flores, hacer una explanada, poner las terrazas, las cafeterías, etcétera, que hay un edificio antiguo, viejo, y que no se sabe qué va a hacerse con él. Que se supone que se iba a hacer una tormenta de ideas, se iba a convocar a la gente para que decidiera y para que aportara ideas, y estamos en casi abril de 2021 y nos encontramos igual que estábamos en 2015. Lo único, pues bueno, que ahora hay más capacidad para las terrazas, para que disfruten los ilicitanos y que por lo menos no esté esa zona tan oscura y tan lúgubre como estaba hasta hace prácticamente un par de semanas. Pues hoy tendremos en el programa al alcalde, se lo preguntaremos qué va a pasar con ese mercado central, con el viejo mercado central, pero también queremos preguntárselo a su socio de gobierno, Esther. ¿Qué han pensado ustedes para hacer en el mercado central? ¿El concurso de ideas? Efectivamente, hay un concurso de ideas en el que estamos trabajando en esa reglamentación del concurso y que en muy poco podremos ya dar a conocer a la ciudadanía y abrir esta convocatoria pública que lo que va a permitir es que, en contra del proyecto de mercado central del Partido Popular, que se hizo pues de una manera totalmente opaca, lo podamos hacer ahora con un proceso transparente y en el que los profesionales puedan aportar sus mejores ideas sobre cuál va a ser el futuro de este edificio clave en el centro de la ciudad. Y respecto a lo que decía la señora Crisol, tengo que hacer algunas puntualizaciones. Sí que ha habido cambios desde 2015 aquí. Por ejemplo, Ciudadanos en el año 2015 estaba en la plataforma Sálveme el Mercat en contra del proyecto del Partido Popular y a lo largo de la anterior legislatura cambio de proyecto. Eso, por ejemplo, es un cambio en la corporación municipal. Segundo, tengo que decir que los ciudadanos saben que el Gobierno municipal ha tomado una decisión unánime al respecto y que es resolver ese contrato en un proceso que en estos momentos está estudiando el Consejo Jurídico Consultivo de la Generalitat Valenciana y estamos a la espera de que nos dé esa respuesta al respecto. Y sobre la cubrición de las catas, yo tengo que decir que de verdad estamos acostumbrados a escuchar ocurrencias de la oposición, pero que la señora Crisol critique que normalicemos el entorno del mercado central, tengo que decir que es algo que me dejó de piedra, porque si algo estaban pidiendo los vecinos y los comerciantes del entorno es que se normalizara lo más rápido posible todo ese entorno del mercado central, pudieran retirarse esas vallas, pudiera volver a pavimentarse y pudiera volver a haber una cierta normalidad alrededor. Y, por tanto, que el día siguiente de que lo hacemos salga a criticarlo, yo de verdad entiendo que cuando uno está en la oposición, pues bueno, rasca de donde puede para sacarse un titular, pero creo de verdad que esta postura ha sido totalmente desafortunada. Fue una ocurrencia, Eva, el criticar unas obras que han sido muy aplaudidas por vecinos y comerciantes. Yo creo que ninguna ocurrencia, pero es que de todos modos, Esther, ¿se ha normalizado la situación? ¿No nos encontrábamos como nos encontrábamos antes? ¿Ahora cuánto tiempo vamos a tardar en solventar el problema del mercado central? Porque claro, ahora ya como se ha solucionado el problema de la Plaza de las Flores, pues ahora ya no corre tanta prisa. Ese concurso de ideas que decías que estaba pendiente, dices que estás trabajando en esa reglamentación. ¿Cuánto tiempo lleváis trabajando? Porque hace muchísimo tiempo que se anunció. Pero otra cosa todavía más grave, la comisión del mercado central se convocó única y exclusivamente una vez para informar que se iba a rescindir el contrato. Las actuaciones que se están realizando sin haberse rescindido ese contrato, porque sabemos que, como bien has dicho, estamos a la espera de ese informe del Consejo Jurídico Consultivo para que se determinen determinadas circunstancias. Y luego otra cosa, tampoco hemos escuchado a la concesionaria. Entonces, pues mis dudas de que esta legislatura, ese problema del mercado central, que no solo era la Plaza de las Flores, que de eso sí que me alegro, porque además los vecinos por lo menos no van a tener esas vallas al lado de sus casas con esas ratas y esa situación, esa de maleza que tenían hasta la fecha y que hemos denunciado en más de una ocasión, pero sin embargo el problema lo tenemos ahí porque tenemos ese edificio que no sabemos lo que se va a hacer, hay un contrato que se va a rescindir por voluntad propia, por una voluntad política, no porque sea lo mejor o lo peor. Y bueno, en esas estamos, como siempre, enquistados en uno de los principales problemas con los que llegasteis a gobernar hace siete años casi, y que seguiréis prácticamente hasta final de la legislatura. Y bueno, y otra cosa, respecto a la posición que tenía Ciudadanos en 2015 y la que tiene ahora, nosotros en 2015 nos oponíamos en un principio a la formalización de ese contrato porque considerábamos que las maneras con las que se cerró no eran las más adecuadas, pero luego a la hora de estudiarlo determinamos que era un contrato que estaba legalmente formalizado y que por lo tanto había que llevarlo a cabo. En entonces. Y otra pregunta que hago yo. Las catas, al final, los resultados de las catas no eran tan importantes porque se han tapado y no ha habido ningún problema. Entonces, si no tenía ninguna importancia ni ninguna validez lo que había ahí bajo, ¿por qué se ha tapado, se le ha echado cemento y adiós muy buenas? Yo quiero que también me lo expliquen. Bueno, si a estas alturas la señora Crisol no sabe que esa cubición de las catas se hace conforme lo que indican los técnicos de la Consejería de Cultura, pues entonces creo que tendría que actualizarse un poco e informarse sobre los procedimientos que rigen en esta consellería. Vamos, creo que sabe perfectamente que el procedimiento lo marcan desde la Administración Autonómica, lo marcan los técnicos y se hace conforme señalan para que esos restos queden protegidos con un tejido que, bueno, garantiza la salvaguarda de estos bienes y que, en todo caso, lo importante es que quedan referenciados todo lo que se haya encontrado. Esto ocurre en las catas del mercado central y ocurre en cualquier descubrimiento de cualquier resto arqueológico de todo el término municipal. Así que, si tiene alguna duda, pues se lo pregunta a los técnicos del Ayuntamiento de Elche, los técnicos de la Consejería de Cultura, y verá cómo le indican lo mismo que le digo yo. Respecto a la postura de los ciudadanos, bueno, yo creo que cuando ellos estaban en la plataforma Salvemos el Mercat conocían perfectamente todo el procedimiento, conocían los documentos a través de los cuales se había llevado a cabo esa concesión del mercado en los últimos días de la legislatura del Partido Popular y, por tanto, yo creo que, bueno, que ese cambio de criterio responde más a, no sé, pues a cuestiones partidistas, supongo, pero eso ya lo tendrá que explicar en su formación. Nosotros, desde luego, hemos sido coherentes desde el inicio con la cuestión del mercado central. Estamos en contra del modelo de mercado central del Partido Popular, sobre todo porque va en contra del modelo que queremos para el centro de la ciudad. Ese proyecto llevaba aparejadas varias plantas de aparcamiento y lo que queremos precisamente es garantizar una movilidad sostenible en el centro de la ciudad. Recuerdo que, entre otras cosas, lo que proponía es que la salida del aparcamiento fuera por la calle Corredora y con eso dejaríamos de tener una calle totalmente peatonal como la tenemos ahora. Una actuación a la que, por cierto, también se opuso Ciudadanos. Y respecto al concurso de ideas, lo acabo de decir, tenemos que trabajar en una cuestión que tiene que salir con todas las garantías y estamos ya finalizando esa propuesta del concurso de ideas que, como digo, pues ya en pocas semanas vamos a poder dar a conocer para que se abra ese proceso participativo y transparente en los que los profesionales pues nos hagan sus propuestas sobre el que al final tiene que ser la mejor de las opciones para un edificio que está en el corazón de la ciudad, para una zona que es clave desde el punto de vista también comercial y que, desde luego, lo importante es que pasemos a hablar ahora del futuro del mercado, que es lo importante. Eva, y con esto zanjamos este debate. Sí, bueno, señora Díez, en 2015, cuando usted está hablando de que nosotros apoyábamos a la plataforma Salvemos el Mercat, todavía no estábamos en la corporación y no teníamos acceso a ese contrato. Le recuerdo que tuvimos acceso cuando entramos a la corporación en mayo de 2015, perdón, antes no. Respecto a lo que está usted diciendo, le recuerdo que han sido condenados, ¿no?, por no informar, por esa opacidad que les caracteriza. O sea, que no me diga que estamos completamente informados porque han tenido que darles un estirón de orejas los tribunales porque no informan a la oposición y que les niegan uno de los derechos principales, cuál es tener las armas necesarias para poder ejercer esa oposición. O sea, que no me diga a mí usted que bueno, ahora mismo ustedes están facilitando toda esa información, porque además lo sabe, lo hemos dicho más de una ocasión, la mayoría de las veces tenemos conocimiento de lo que están haciendo ustedes por los medios de comunicación, que la información les llega a ellos antes que a nosotros. Para y eso está clarísimo. Y una cosa más, un momentito, Esther. Tenemos la Comisión de Urbanismo en la que ustedes pueden preguntar. Por supuesto. Y siempre se les contesta a todo lo que preguntan. Por supuesto, y no lo niego. Pero luego, dentro de una hora y cuarto. Dentro de una hora y cuarto, no, y hay muchas comisiones. Esta semana tenemos 6. También se lo recuerdo a la ciudadanía. Pero no se trata de eso. Se trata de que cuando nosotros, por eso, cuando nosotros entramos por registro una solicitud, unas veces nos contestan antes y otras veces nos contestan después o no nos contestan. Yo lo que quiero decir es que el modelo de ciudad que ustedes quieren, ya sabemos cuál es, ese que ahora mismo está bloqueando el tráfico en la avenida de la universidad porque han puesto un carril bus inútil, porque Las quejas de los vecinos son reiteradas, tienen que circular por el carril izquierdo y el carril derecho. Está completamente inutilizado por capricho de ustedes, que ya sé que quieren hacer Elche una ciudad más amable y en la que vayamos todos en bicicleta, vayamos caminando, etcétera. Pero creo que en Elche pueden coexistir ambos modelos, pueden coexistir los vehículos y los propietarios de los vehículos así lo transmiten. Podemos ir andando, podemos ir paseando y podemos tener una ciudad sin contaminación, pero no ejerciendo única y exclusivamente la voluntad de Compromís sin tener en cuenta a nadie más. Quiero introducir el tema del plan de movilidad, ya que Esther, usted es que tiene su competencia. ¿Van a rectificar algunos de los errores que han cometido o no hay ningún error cometido, como el que acaba de citar Eva Crisol? Bueno, considero que no hay errores, que las políticas que se están llevando a cabo son en pro de la movilidad sostenible. Y aquí tenemos de nuevo a Ciudadanos intentando explicar un equilibrio imposible. La señora Crisol dice que fomentar la movilidad sostenible, pero al mismo tiempo los coches tienen que seguir pasando con todas las facilidades por todas las calles. No hagamos peatonalizaciones como las de la calle Corredora. No llevemos a cabo carriles bus, que lo que hacen es garantizar que el transporte público es competente respecto al transporte privado. Cada vez que hacemos un carril bici salen a decirnos de todo. Por tanto, pues aclárense primero, aunque yo creo que desde luego lo tienen muy claro, porque lo que hacen es de boquilla estar a favor de luchar contra el cambio climático, de boquilla dicen que están a favor de la movilidad sostenible, y la realidad es que cada vez que llevamos a cabo una actuación en pro de una ciudad más limpia, lo que hace Ciudadanos es siempre criticarlo. Yo les he pedido muchas veces que en este debate sobre la movilidad sostenible tengan altura de miras. Más del 80% de las emisiones contaminantes de esta ciudad provienen del tráfico privado y, por tanto, hay que cambiar el modelo de movilidad de esta ciudad como lo están haciendo el resto de ciudades medianas y grandes españolas y como llevan años haciendo en otras ciudades de Europa. ¿Qué pasa? Que, desde luego, pues es mucho más cómodo decirle a todos los habitantes de Elche que van a poder aparcar en la puerta de su casa, que van a poder ir a 80 por hora por cualquiera de las calles. Pero es que, mire, lo responsable es hacer políticas que garanticen la movilidad sostenible, que garanticen que hay más espacio para los peatones, que garanticen que hay calles mucho más accesibles para las personas con movilidad reducida y para las personas que a lo largo de su vida pueden tener estas necesidades en diferentes etapas. Lo responsable es poner en marcha políticas que rebajen la contaminación en nuestra ciudad. Aquí hay que decidir entre estar entre el oportunismo y lo responsable. En Compromís, desde luego, lo tenemos muy claro y así lo vamos a defender hasta el final. Eva, ¿es responsable esta política de movilidad de este equipo de gobierno, en concreto del grupo de Compromís, que ya está aplicando con la peatonalización del centro, la peatonalización de más o la semi-peatonalización del resto de calles del centro, con la instalación de carriles bici, con el incremento de los puntos de estacionamiento de bicicletas? ¿Crees que es responsable este plan de movilidad, Eva? Bueno, este plan de movilidad sería responsable si, por ejemplo, se compatibilizara con la creación de zonas de aparcamiento para que esos vehículos privados que usted dice que no pueden aparcar, que no deben aparcar en las puertas de su casa o de los lugares a los que dirigen, tuvieran pues un lugar donde estacionarse. Yo creo que es compatible y lo he dicho más de una ocasión. Lo que no podemos hacer es demonizar a los propietarios de los vehículos privados en pro del transporte público, que lo veo muy acertado y además lo veo necesario. Pero yo no puedo exigirle ni le puedo obligar a una persona que deje de utilizar su vehículo o que lo venda porque no tiene dónde aparcar. O sea, queremos instaurar políticas de movilidad sostenibles, etcétera, vamos a facilitarle a esas personas que tienen vehículos particulares que tengan dónde estacionarlos, que tengan zonas por donde desplazarse, por donde circular, sin que hayan esos problemas que nos encontramos día tras día desde que se han instalado esos carriles bici en determinados puntos de nuestro municipio. Y lo he dicho antes y lo digo ahora, no están contentos los ilicitanos. Porque ahora mismo los problemas de tráfico, la densidad del tráfico, es mucho mayor que en otras circunstancias. Sí que es cierto que hay muchas vías que luego, fuera de las horas puntas, pues están vacías. Pero están vacías de vehículos y vacías de bicicletas, porque bicicletas vemos pocas. Pero, sin embargo, en las horas puntas, Esther, es muy complicado circular. Y gente que tiene que ir, por ejemplo, a trabajar al polígono, y yo no la puedo obligar, ni creo que tú tampoco la puedes obligar a que se vaya en un autobús si tiene su vehículo propio y quiere irse en su vehículo, a esas horas tienen que salir media hora antes porque el tráfico y la densidad del tráfico en determinados puntos de nuestro municipio es insostenible. Y eso no lo digo yo, lo dicen los ilicitanos. Y creo que eso no es incompatible con que Elche sea una ciudad sostenible. Creo que te estás equivocando a la hora de decir que es que yo no quiero, que Ciudadanos no quiere una ciudad sostenible y sin contaminación. No es lo mismo. Lo que pasa es que lo que no se puede gobernar es con el ordeno y mando. Es decir, sin tener en cuenta a nadie. Yo entiendo que ahora vosotros tenéis que instaurar esos carriles bici y esa política sostenible y tan amable con las personas y tan antipática con los que somos propietarios de vehículos, nos queréis obligar a que utilicemos unos u otros medios de transporte. Yo creo que la libertad de las personas está ante todo. Y ojo, Esther, que yo a todos... ¡Qué discurso más peligroso! Esther, más ojo, no te equivoques, no es la primera... Esther, no es la primera vez que me dices qué poco acostumbrada está la señora Crisana en montar en bicicleta. Yo cuando quiero montar en bicicleta, monto en bicicleta, pero si quiero ir en mi coche privado, pues voy en mi coche. No creo que nadie tenga por qué decirme que tengo que ir andando, tengo que ir en bicicleta, tengo que ir en autobús o tengo que ir en vehículo. Ese es el problema, Eva. Mira, aquí nadie está demonizando a las personas que utilizan el vehículo. Lo que se está haciendo es poner los medios para que tengan la oferta suficiente y competitiva para ir en transporte alternativo. Fíjate... dices, estoy a favor de la movilidad sostenible y las únicas propuestas que te escuchamos es para que los coches puedan circular más y mejor. Y esto no cambia nada, sino que perpetúa el modelo caduco que tenemos, que por cierto no es una ocurrencia de Esther Díez. Esto se hace en concordancia con lo que dice, por ejemplo, la ONU, con lo que dice la Organización Mundial de la Salud, con lo que dice la Unión Europea desde hace muchos años, y así lo indican todas sus políticas comunitarias, con lo que dice el Gobierno de España, el Ministerio de Transición Ecológica. Fíjate que lo que estamos haciendo va en la línea de lo que dicen todos los organismos internacionales. Pero repito, para ti lo cómodo es salir a criticar cada una de las medidas que llevamos a cabo. Porque claro que cambiar pautas de movilidad genera reticencias iniciales, porque cambiar hábitos es difícil, pero lo fácil sería no hacer nada. Pero mira, yo no estoy aquí para hacerlo fácil, yo estoy aquí para hacerlo responsable. Y lo responsable es poner en marcha políticas que hagan más limpia esta ciudad. Porque además recuerdo una cuestión, la contaminación se traduce en enfermedades y muertes de gente todos los años. Se traduce en empeorar la calidad de vida de los ciudadanos. Y por tanto, yo después de 6 años, lo que estoy esperando todavía es saber qué propuesta tiene Ciudadanos para reducir las emisiones contaminantes en esta ciudad, porque solo le oigo hablar de que los coches tienen que poder pasar por todos los sitios, de que no tiene que haber calles peatonales, de que no tiene que haber carriles bici, de que no tiene que haber carril bus, de que nada le puede poner impedimentos al coche, pero todavía no sé, después de 6 años, cuáles son sus propuestas para cambiar el modelo de transporte en la ciudad. Bueno, yo creo que la señora Díez está confundida. Desde Ciudadanos hemos hecho muchas propuestas para intentar descongestionar, por ejemplo, de tráfico algunas zonas de nuestro municipio. Hemos hecho propuestas también ampliando líneas de bus para que los autobuses urbanos lleguen a más sitios, ¿no? Para que los ilicitanos puedan coger en el autobús y acceder a otras zonas. En ningún momento hemos dicho que no queramos que se amplíen esas líneas de autobuses. Cuando las hemos solicitado sus ampliaciones y nos las han negado en los plenos. Hemos aprobado mociones intentando cambiar determinados accesos al municipio y determinadas zonas de nuestro municipio porque consideramos que es mejor descongestionar ese tráfico que hay en esas zonas, y hace más de 2 años que no nos han dado solución. Siempre lo van a estudiar, eso sí, están en ello, siempre. Pero, sin embargo, luego los resultados, ¿cómo son? Yo creo que al final su política es populista, les gusta que la gente escuche decir lo que quieren que la gente escuche y luego al final hacer lo que les da la gana. Voy a hacer una reflexión final, porque estaba volviendo a hablar de... Yo le pregunto por políticas de movilidad y usted me vuelve a hablar de políticas para vehículos, de descongestionar... No, estoy, he hablado también de líneas de autobuses, Esther. Que me parece importante, sí, de líneas de autobuses. Tenemos un estudio ahora donde se hace la propuesta de ampliación de las líneas, porque no podemos hablar de ampliación de una en particular, sino que hay que estudiar todo el conjunto de las líneas de autobús. Hay una propuesta, y lo que estaba diciendo es, luego implementamos un carril bus para que esa línea sea más competitiva, y están en contra. En todo caso, con lo que quería decir, nosotros también estamos a favor de descongestionar las vías. Hay una actuación que sería fundamental para nuestro municipio y que es completar la Ronda Sur, que eso nos permitiría descongestionar la rotonda del Aljub y además evitar esa circulación de tráfico por dentro de la ciudad. Podríamos pasarla circunvalarla y que así no afectara a los barrios de nuestra ciudad. ¿Sabe qué votó Ciudadanos cuando pactó con el Partido Popular el gobierno del señor Rajoy en la enmienda de compromiso para que se completara la Ronda Sur? Votó en contra. Así que más hechos y menos palabras. Esther, sé que tiene que marcharse porque tiene una comisión, lo acaban de decir, ambas tienen una comisión, se multiplican las comisiones de pleno porque la sesión plenaria será este lunes. Así que le agradecemos que participe hoy en esta tertulia de los martes, a pesar de esa agenda política que se intensifica de cara a la proximidad del pleno. Gracias, Esther. Un placer, de verdad. Muy buenos días. Buenos días. Y Eva Crisol, también ponemos el punto final. Por cierto, ya que nos quedan muy pocos minutos, ¿qué mociones son las que lleva Ciudadanos al Pleno? Bueno, pues Ciudadanos lleva una moción al Pleno que creo que hemos coincidido casi todos, solicitando que se modifiquen esas ayudas a los sectores, a uno de los sectores más importantes, porque hemos visto que el sector del calzado ha quedado totalmente abandonado con esas ayudas que se han otorgado por parte del Gobierno central. Vamos a exigir en el Pleno que se solucione esa situación. Y luego, bueno, pues una moción que la estuvimos comentando, que se pusiese el nombre de Amadeo de Saboya o bien a un centro escolar, al Instituto número 37, porque creo que cambiar las calles es un error ahora mismo, porque bueno, pues hay negocios, hay comercios, etcétera. Y bueno, yo sé que el Partido Socialista y Compromís pues no les parece una opción muy buena, porque dicen que era un rey, pero bueno, fue el único rey que fue elegido por el Parlamento, no lo olvidemos, no fue por la voluntad divina, como ellos dicen, ¿no? Fue elegido en las Cortes Generales y, por lo tanto, pues creo que además es una figura muy importante para nuestro municipio, porque es el que le otorgó el título de ciudad a Elche, y creo que, pues que igual que hay otros nombres de otras personalidades y que otros grupos políticos lo han pedido en el Pleno, pues creo que también debería de atenderse esa solicitud. Y luego más propuestas que haremos, preguntas, etcétera. Va en consonancia con la conmemoración de esos 150 años desde que se declaró por parte de Amadeo de Saboya a Elche como ciudad. Efectivamente. Pues Eva Crisol, muchísimas gracias por hablar de la crisis de su partido, por hablar de su compromiso con la política local y de debatir con la portavoz de Compromís los temas que en estos momentos pues preocupan a los ciudadanos, y es esa política de sostenibilidad que afecta de lleno al tráfico en esta ciudad y del mercado central, que evidentemente es un proyecto enquistado, y hemos comenzado también hablando de política. Muchas gracias, Eva. Gracias a vosotros. Como siempre, seguiremos preocupándonos por los problemas de nuestros vecinos. 101.4 Teleelch Radio Marca. Un coche parado es un coche averiado. En Juan Agulló te lo ponemos a punto. Motor, neumáticos, elementos eléctricos. Y si lo necesitas, te lo llevamos a la ITV. Si ya no te hace falta, Juan Agulló te lo recompra o te asesora en la venta de tu vehículo. Si no puedes de lunes a viernes, también te atendemos los sábados de 9 a 1 y media. Pide cita al 96-546-4721. Juan Agulló Citroën, Avenida Libertad 60. Y como la dirección de tu coche es lo más importante, este mes, alineado de dirección, solo 25 euros. En cualquier momento del día, Adarve Tetería Gastrobar. Comida para llevar y menú diario por solo 7 euros. Además, vuelven los jueves de bocata de tortilla de patatas. ¿Te los vas a perder? Adarve Tetería Gastrobar, el lugar ideal para disfrutar y pasar buenos momentos. Adarve Tetería Gastrobar, calle Mayor del Raval 4, Elche. Acércate a lo que realmente quieres. Ahora tienes un Alfa Romeo Stelvio Executive 160 caballos con un descuento de 17.700 euros por solo 32.800. No te conformes con menos. Te esperamos en Sky Automóviles, tu concesionario Alfa Romeo y Jeep. En Elche, Sor José Falcorta 41. ¡Qué contento te veo! Es que por fin he podido vender mi casa, y al precio que quería. Pero además, ha sido todo muy rápido, ¿no? Ya lo creo. Inmozón ha sido la solución para la venta de mi casa. Inmozón no es una inmobiliaria, es un ejército de profesionales que solo me presentaron ofertas reales y no de curiosos. Inmozón.com, la forma más rápida y segura para vender tu casa. 10 destinos imprescindibles, 5 películas que tienes que ver. No necesitas que nadie te diga cómo buscar emociones. Encuéntralas con tu nuevo Cupra Formentor 150 caballos por 280 euros al mes con MyRenting. Entrada 7.777 euros. Infórmate en cupraofficial.es. Conduce diferente. Siente diferente. Descubre la marca Cupra en Serrauto, Elche. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. ¿Por qué elegir Restaurante Martino? Por sus salones adaptables a todo tipo de eventos y celebraciones, con menús basados en la cocina mediterránea con un toque creativo y con diferentes precios. O porque para una comida de negocios con la familia o amigos, a la carta o con menú, acierta seguro. Restaurante Martino, carretera Dolores, kilómetro 6700, teléfono 965 45 17 40. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Quedan segundos para llegar a las 10 en punto de la mañana y en este programa La Glorieta vamos con música antes de la siguiente entrevista, porque hay un sonido en la música británica de los años 60 muy característico, el que nos dejó esta banda, la Winchester Cathedral. Tele-Elche, Radio Marca. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Pues pasan dos minutos de las 10 de la mañana. Damos la bienvenida a quienes nos siguen a través de la señal de Tele-Elche aquí en el 101.4 de Tele-Elche en Radio Marca. Este programa comenzó a las 9, lo hizo con una selección musical y luego con la tertulia política de los martes. Hemos tenido a la portavoz de Ciudadanos, Eva Crisol, y a la portavoz de Compromís, Esther Díez. Ambas han tenido que marcharse antes de las 10 de la mañana a esa comisión de pleno de movilidad, de sostenibilidad. Precisamente ha sido uno de los temas abordados en la tertulia, al igual que la dama o el mercado central. Y a las 10 y media volvemos con más política, con más repaso a la actualidad local, porque tendremos aquí en el estudio al alcalde de la ciudad, Carlos González. Y ahora, cuando pasan tres minutos de las 10 de la mañana, tenemos con nosotros a la directora del Museo Paleontológico de Elche, Ainara Averasturi, a quien damos la bienvenida. Muy buenos días, Ainara. Hola, buenos días, ¿qué tal? Y además la damos con alegría porque por fin hemos podido conectar contigo. Has estado totalmente aislada, doy fe de ello, porque en la última conexión fue imposible, no había cobertura. ¿Dónde estabas? Porque andabas detrás de las huellas de nuestro pasado jurásico. Andabas por Albacete. Supongo que la excavación ya ha terminado. Sí, terminó justo el año pasado, pues prácticamente, además, prácticamente un año, ¿no?, que no pisaba esta casa, así que muy contenta, la verdad, de volver. Y las últimas conversaciones que tuvimos o que intentamos hablar fue en verano del año pasado, sí, concretamente. Y fue imposible. Fue imposible. Eso es lo que tiene el campo, las campañas. Estábamos en plena intervención de campo. Uh-huh. Que empezamos en junio y terminó en diciembre, bueno, ¿no? Bueno, pues del trabajo de campo tendremos oportunidad de hablar inmediatamente porque si te hemos invitado ha sido precisamente como directora del MUPE porque os embarcáis de nuevo para incrementar vuestro papel social. Uh-huh. Y eso será gracias al apoyo económico que habéis conseguido de una entidad bancaria, de la Fundación La Caixa. Uh-huh. ¿Para qué dinero es el que habéis conseguido y para qué va a servir? Porque incrementar el papel social del MUPE, ¿qué significa? Vale, pues de alguna manera es llegar a más colectivos, ¿no? Todas las actividades que desarrollamos en el museo, sobre todo las actividades didácticas, tienen un coste, de alguna manera, pues para diferentes colectivos y asociaciones. Y es cierto que a lo largo de los años estamos recibiendo muchas llamadas, sobre todo estos colectivos que muchas veces tienen escasos recursos, para hacer actividades en el museo y involucrarse en el museo. Entonces, no los podíamos ofrecer de manera gratuita. Y gracias a la confianza depositada por la Fundación La Caixa y CaixaBank, pues nos vamos a poder llegar a más colectivos, ¿no? Los museos, si me permites, han cambiado muchísimo a lo largo de los años. Han dejado de ser esos espacios donde solo es un contenedor, sino los museos son espacios vivos y más que nunca tienen un papel muy social en la que podemos hacer actividades, miles de actividades, desde el punto de vista educativo, turístico, y por qué no también tener incluso un papel de gestión de las emociones, ¿no? ¿Por qué no? Y más ahora, ¿no?, en el que necesitamos espacios vivos, activos y seguros. Y gracias a este tipo de colaboraciones pues se pueden llevar a cabo, ¿no? Claro, Ainara, ¿Qué colectivos son los que os piden ir uh-huh. al MUPE y que por ello habéis conseguido la gratuidad gracias al apoyo económico de esta fundación? ¿Qué sí. colectivos son? Sí. ¿Los escolares principalmente? No, los escolares muchas veces vienen por otra parte, vienen por otra vía, uh-huh. la que muchas veces pues tienen posibilidades. Y además financiados, claro. Sí, eso es. De alguna manera, pues asociaciones que trabajan con personas con discapacidad intelectual o gente con riesgo de exclusión social. De alguna manera también personal que antes, hasta hace unos 6 años, no tenía cabida en el museo o no teníamos esa visión, ¿no? Porque creo que es muy importante analizar el papel de los museos, cómo hay determinados colectivos que en un momento dado no llegan al museo, analizar el porqué y a partir de saber por qué, poner solución y dar esa posibilidad. Pues si hay demanda de esos colectivos, sí. es porque oferta tenéis. ¿Qué es lo que más atrae del MUPE? Sí, la verdad que la suerte que tenemos que con el MUPE, todas las actividades se adaptan a todo el mundo, ¿no? Creo que los museos se tienen que adaptar a todo el mundo. No es la creación de un determinado recurso para un colectivo específico, sino los recursos que ya tenemos, adaptarlos un poquito. Uh-huh. ¿Y qué actividades son las que ofrecéis? Porque supongo que serán talleres, uh-huh. visitas guiadas, sí. ¿Qué más? Claro, fundamentalmente son visitas guiadas y talleres, pero una de las cosas más importantes con las que estamos trabajando y llevamos ya varios años es que los propios usuarias de esas asociaciones y entidades formen parte activa del museo, es decir, que ellos mismos generen su proyecto. De alguna manera, lo que hace el museo es ponerse en contacto también con las diferentes asociaciones, conocer un poquito la dinámica, cómo trabajan, y a partir de conocer sus necesidades, generar un proyecto interno, pero sobre todo que participen también activamente los usuarios y usuarias. Porque eso es la clave del éxito de un proyecto de estas características, trabajar en equipo, ¿no? Es el equipo que tenéis vosotros en el MUPE, porque también el éxito vuestro son las colecciones, las piezas que mostráis y el trabajo de campo que realizáis. Y ahí uh-huh. vamos a esas excavaciones en las que te han tenido aislada meses y meses en algún campo de Albacete. ¿Qué habéis buscado en esta última campaña de excavaciones? Pues hemos estado en un yacimiento de mamíferos. Es un yacimiento muy reciente. Estamos hablando, bueno, ahora mismo estamos en investigación, uh-huh. pero es muy, muy reciente, es menos de 8 millones de años, Así que es nada, y fundamentalmente se han estado recuperando restos de vertebrados, tanto carnívoros como herbívoros, y ahora mismo, tras esos 6 meses de intenso trabajo de campo, estamos en el laboratorio preparando los elementos más representativos de cara a tenerlo listo en un par de semanas y empezar la investigación de ese material. Habéis estado muy cerca entonces de aquí. Uh-huh. Hace 8 millones de años, ¿qué carnívoros teníamos en Elche? ¿Y qué herbívoros? Bueno, pues una cosa muy comparativa y muy cerquita la tenemos aquí en Creviente. En Creviente tenemos el yacimiento de Creviente 2, en la que si cerramos los ojos por un momento, pues viajamos a una sabana totalmente africana, en la que tenemos mastodontes, tenemos pequeños tigres dientes de sable, tenemos una especie de caballo que podríamos simularlo a las cebras actuales, ¿no? Tenemos esas hienas. Tenemos tortugas, jirafas de cuello corto, y lo tenemos nada aquí a escasos kilómetros en Creviente, ¿no? Estamos hablando ahí de una edad de unos 8,5 millones de años, y la fauna, la que nos estamos moviendo con el yacimiento que hemos estado excavando, tal vez sea un poquito más moderna, pero por ahí podríamos estar. Este trabajo de Albacete, el yacimiento de Crevillent, supongo que lo tenéis catalogado, inventariado y expuesto en el MUPE. Por eso, quizá, y el de Albacete, ahora estáis en ello. Uh-huh, ¿sí? Es intensísimo el trabajo. Quizá por eso el MUPE es un museo único en la provincia. El museo es único en la provincia de Alicante, específico de paleontología, y yo creo que lo que le hace valedor al museo últimamente es que posee una estrategia específica para la gestión del patrimonio geológico y paleontológico. ¿Qué significa eso? Porque, dicho con esas palabras, ¿qué significa? Pues que desde un primer momento tenemos las cosas muy claras, en las que partimos de todo el trabajo conjunto de patrimonio, en el que partimos de una investigación, una conservación y una difusión. Ahora mismo estamos trabajando en la realización de inventarios, a partir de los cuales conocer de diferentes términos municipales cuáles son yacimientos paleontológicos importantes para luego poderlos incorporar en los catálogos, que es obligatorio tener los municipios, valorarlos, es decir, conocemos 5 yacimientos o conocimos 10 lugares de interés geológico. ¿Cuáles son importantes? ¿Pero en base a qué? Existen unas matrices que han sido avaladas también por la Sociedad Española de Paleontología y a partir de una valoración patrimonial obtenemos unos datos objetivos, a partir de los cuales podemos decir dónde podemos intervenir, dónde no, cuál se puede poner en valor, cuál no, y eso es lo que estamos trabajando. Y en esa estrategia es la que tiene el museo y yo creo que es también lo que lo hace un poquito diferente, ¿no? Esa estrategia fundamental que es el proyecto FOPALI. Hace 8 millones de años acabas de dibujarnos la sabana africana. Uh-huh, sí. Me ha parecido muy sorprendente, con tigres de sable, caballos, hienas, jirafas, tortugas. ¿Y qué hay del fondo marino? Porque, uh-huh, ¿qué costa teníamos hace 8 millones de años? Claro, aquí lo que tenemos fundamentalmente, además, una de las vitrinas específicas que encontramos en la segunda planta del museo, pues son esa fauna que tenemos marina, fundamentalmente invertebrados, ¿no? Que tenemos erizos, bivalvos, pero también hay una fauna de peces, incluso tiburones, bastante interesante, ¿no? En más de una ocasión seguro que hemos oído hablar, ¿no?, del megalodón. Bueno, ¿no? Ahora con la película, por cierto, malísima, ¿no? Un poco, pero bueno, no deja de ser ciencia ficción, ¿no? La dejamos ahí en entretenimiento y ya está, ¿no? Pero es que esas aguas, hace millones de años, en Elche, estaban surcadas por megalodones. Y las evidencias que tenemos los científicos, de alguna manera, es esa localización de elementos de esos dientes en el término municipal de Elche, que los podemos ver, ¿no?, en el museo, es decir, había megalodones en Elche. Claro, para hacernos una idea, por ejemplo, el faro de Santa Pola, uh-huh, eso que vemos tan alto, esa montaña, ¿sí?, eso sería una fosa marina. Lo que tenemos en Santa Pola es un atolón. Ah, claro. Es un arrecife coralino. Además, es uno de los ejemplos más bonitos que hay a nivel nacional, en la que se conserva, ¿no? Si la vemos en perspectiva, se conserva hasta un poquito esa morfología de ese atolón, ¿no? Ese arrecife, además con sus algas, sus corales, pues que bueno, que es un lugar también de interés geológico, ¿no?, que tenemos aquí muy cerquita. Luego tenemos el atolón, que es el faro de Santa Pola, arrecife, qué bonito, de coral. ¿Y, ¿sí?, y qué nos queda? Porque también vemos las montañas del pantano, por ejemplo. Uh-huh. Aquello También hay yacimientos muy ricos en fósiles marinos. Sí, y la verdad que hemos hecho, estamos haciendo también un viaje geográficamente y también desde el punto de vista de geológico en edad, en la que en el término municipal de Elche las rocas más antiguas que tenemos están precisamente en el pantano. Hay un pequeño rinconcito en el que podemos encontrar rocas de hace unos 230 millones de años. La verdad que si nos vamos, no, además que ahora empieza a hacer buen tiempo, siempre con un poquito de lógica y sentido común a la hora de ir a espacios libres y que sabemos que hay muchas aglomeraciones también a la de personal, si hacemos un recorrido que nos lleva desde el pantano hacia la ciudad, incluso podríamos decir hacia el museo, podríamos hacer un recorrido eso de esos 230 millones de años, ¿no? Ver cómo han cambiado las rocas, bueno, esas rocas, ¿no? Ese libro que de alguna manera es la Tierra, ¿no? Que vamos viendo en esas rocas los diferentes capítulos. Pero las rocas más antiguas pues son del Triásico que encontramos en el pantano. ¿Y esa visita tan pedagógica la realizáis, esa excursión? Sí, la realizamos y de hecho muchas veces en los cursos que se ofertan desde el CEFIR, de aquí de Elche, se pone en conocimiento del profesorado todos esos puntos, todos esos hitos, porque también consideramos que es un sitio muy bonito pues, para ir con escolares. Además, evidentemente, de poder realizar visitas con grupos muy reducidos y explicarles, ¿no?, la geología y ver de alguna manera con ojos de geóloga y de geólogos esas rocas que nos rodean. Vemos, no sé, ¿hasta qué punto esto ha provocado mucho daño? Porque casi tenéis en secreto todos los yacimientos paleontológicos, pero vemos en muchas tiendas de minerales o en escaparates fósiles que son impresionantes y que pueden costar un ojo de la cara. Sí. ¿Precisamente hay cazadores furtivos de fósiles en nuestro municipio? No sé si ¿Provocan daño? ¿Hacen mucho daño? Sí, a ver, tenemos que tener en cuenta que a nivel nacional existe una normativa en la que los fósiles son bienes de dominio público, en la que la recolección, su excavación, está regulada por ley. Es decir, nosotros como institución, como geólogos, necesitas un permiso para prospectar y para recoger algo del campo. Que encontremos por ahí fósiles que sean de origen nacional, que los encontremos y que se estén vendiendo, eso es completamente ilegal. O sea, que el Seprona podría denunciar. Perfectamente. No quita que hay determinados países en los que existe otra regulación en la que se pueden comercializar fósiles. Pero en España la normativa que existe actualmente no está permitido. ¿Cuál es el fósil más valorado por vosotros? En el que sueñas. Supongo que si duermes y pasas tantos días en un campo o en un monte, en una ladera, en una roca, en lo que fue una fosa marina o un atolón, supongo que soñarás en encontrar algo. Algo que es quizá un nuevo vertebrado, un nuevo invertebrado, una nueva especie marina. No, la verdad es que la pregunta es difícil, ¿eh? Es difícil, es difícil. Yo creo que... Porque sueñas demasiado, ¿no? No sé si es soñar, pero de alguna manera sí es cierto que tanto en el museo, cuando estás con las piezas o en el campo, creo que al final tener en tus manos, primero esa responsabilidad, ¿no? Porque, como decía, no dejan de ser bienes de patrimonio, de dominio público, es patrimonio, es parte de la historia y el legado de la tierra, esa responsabilidad, pero saber que estás excavando sea lo que sea. Porque al final es algo que te está explicando qué ocurrió hace millones de años en nuestra tierra, pues es realmente bonito, ¿no? Si me dices en el museo, pues sin duda alguna, igual en el museo ahora mismo el ejemplar más curioso, más importante, yo diría que es el Spinosaurus, sin duda alguna. El dinosaurio, ¿no? El dinosaurio que encontrasteis en Níger. En Níger, sí. Que es único en el mundo. Sí, estamos hablando que Elche, la ciudad de Elche, ahora mismo atesora un holotipo que es un ejemplar único a nivel mundial. De ahí su importancia al MUPE, pero no será la única pieza, porque acabas de decir algo que también me ha impresionado. No solo encuentras fósiles o intentas encontrar fósiles, sino también una historia que rodea ese fósil. ¿Podéis encontrar la historia? Por ejemplo, un animal muerto y cómo murió y de qué forma fue atacado. Fíjate, hay cosas súper apasionantes en las que muchas veces cuando hablamos de fósiles siempre pensamos en fósiles que sean muy atractivos desde el punto de vista visual. Pero el viernes tenía en mis manos una pieza, era una esquirla, nada, un poquito más de 10 centímetros, que la vemos y podíamos decir, bueno, no tiene nada, pero contaba una historia apasionante. Tenía marcas de depredación. Es decir, que era que un animal, un depredador, había agarrado, había cogido el hueso, había jugado con él de alguna manera y tenía esas marcas de depredación. Con lo cual, ahí me está indicando que ese hueso fue depredado. En otros huesos también nos encontramos marcas de abrasión o marcas de incisión, ¿no? Cuando un animal ataca o roe un hueso, muchas veces mete sus dientes. Entonces, nos hemos encontrado también pues, parte de esas hendiduras de los dientes en los huesos, ¿no? Ya no solo el análisis de los huesos desde el punto de vista taxonómico, es decir, qué animal es, sino qué historia, ¿no? Cómo ha muerto, si tiene fracturas. Además, no solo analizamos lo que son los fósiles, sino también todo el contorno, todo el contexto geológico. ¿Qué tipo de rocas están alrededor? ¿Los huesos que analizamos en el campo están orientados? Si están orientados, muchas veces nos da información acerca de que fueron introducidos en una corriente, como ahora si vamos a un río, vemos pues, como los troncos, ¿no? Tiramos una ramita a un río. Esa ramita se orienta. Pues muchas veces en los yacimientos nos encontramos cierta orientación de los huesos, en las que podemos interpretar, claro, analizando todas. No vale con que tengamos uno, dos huesos, hay que analizar y hay que tomar muchísimas medidas, de ahí la importancia de cuando encontramos un fósil, no simplemente cogerlo, sino que hay que analizar pues, todos los datos. Y sobre todo su entorno. Su contexto. Fundamental. Si no tiene sentido. Entonces, podemos obtener información pues, de la corriente. Incluso hubo un yacimiento en el que trabajamos en las que, de alguna manera, los huesos estaban orientados y, además de estar orientados, tenían como impactos. Pues se habían introducido esos huesos en una corriente del impacto que tenía muchísima energía ese río, pues tenían esos impactos que de alguna manera nos está diciendo el medio energético en el que se depositaron, ¿no? O quizá el animal murió ahogado, arrastrado por la corriente. Qué impresionante, estamos hablando de una historia rescatada de los huesos, de esas excavaciones paleontológicas de hace 8 millones de años. Pues yo ya sabría cuál sería mi aportación en la ciencia. Creo que si estuviera en tu lugar, lo más importante es encontrar pruebas de que los dinosaurios se extinguieron por un meteorito. Supongo que eso ya habrá, se ha conseguido a nivel de paleontológico, porque los científicos sí que ya está comprobado que sí hubo un impacto de un meteorito y eso provocó la extinción de la mayoría de los animales jurásicos, ¿no? Tenemos ahí varias cuestiones, ¿no? En principio, nos vamos a hacer un viaje. Estábamos por aquí por Elche, ahora nos vamos a Yucatán, a México, en la que hace en torno a 65 millones de años cayó un gran meteorito. ¿En México? En México. ¿Aquí en Elche no? No, vale. En la península de Yucatán. Además, se estaban haciendo prospecciones petrolíferas y se vio en el fondo marino, de alguna manera, estructuras concéntricas. Eso, en principio, es como consecuencia de un impacto de un meteorito, a lo cual pues asocian diferentes estructuras geológicas, microtectitas y demás que hay en el entorno. Aquí en Elche no tenemos ese evento. Pero sí, podríamos tenerlo. Pero sí hay un evento muy bonito que lo tenemos nada muy cerquita, a escasos kilómetros de aquí. Porque ese gran impacto lo que generó de alguna manera es una gran nube de polvo. Una gran nube de polvo, muchas veces cargadas con elementos que no son de origen terrestre. Muchas veces estamos hablando de iridio. Ah, claro. Entonces, ese gran levantamiento, esa capa de polvo, lo que hizo es, a nivel global, a nivel mundial, lo que esa capa al final luego decanta. Va decantando, ¿y dónde decanta? En los fondos marinos. Evidentemente también en tierra, en tierra firme, pero en tierra firme es más fácil que se pierda. Pero en esos fondos marinos sí se llegan a conservar. Se llama la capa negra, y esa capa negra tenemos evidencias, además es un trabajo que hicimos también geólogos del museo, en agosto. Aquí muy cerquita, en agosto, tenemos el límite del Cretácico Paleógeno, ese evento de hace 65 millones de años, un evento catastrófico que ha quedado ahí reflejado. En España tenemos poquitos puntos en los que se localizan ese límite KPG. Tenemos en Murcia, en Zumaya, en Euskadi, tenemos aquí en Agost. Y en Agost, pues sí, muy cerquita. Ainara, no hay tiempo para más. Como directora del MUPE, os felicitamos por el trabajo excepcional que estáis realizando, los reconocimientos que estáis recogiendo por ese trabajo excelente y espero que esta investigación de esta última excavación en la que has estado en Albacete dé muchas historias, uh-huh, que nos atrape y nos fascine para que vengas aquí al programa Entre Amigos de Rosa Lucas y las cuentes. Gracias, Ainara. Nada, gracias a vosotros, como siempre. Teleelch Radio Marca, 101.4, la radio de Elche. El Fogón Ilicitano, comida para llevar, equilibrada y saludable, cocinada con productos de proximidad. Regálate tiempo, vive una experiencia gastronómica diferente y de calidad. También cocina vegetariana y vegana. Haz tu pedido en nuestros centros o visita la tienda online elfogonilicitano.es. Y síguenos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. El Fogón Ilicitano, 25 años cuidando de ti. Ya está en Elche el SUV más competitivo del mercado. DR, el SUV italiano imbatible en calidad-precio. Ven a ver la gama DR desde 13.800 euros totalmente equipado con distintivo Eco GLP. ¿Por qué pagar más por un coche ecológico? DR, con 5 años de garantía y financiación a medida. DR, número 1 en ventas en Italia. Conoce la nueva gama de vehículos DR en Llorenza Automoción. Concesionario DR para Elche y comarca. Avenida de Alicante 205. La Glorieta con Rosmar y Alonso. Son las 10 y 24 minutos y ya tenemos con nosotros a nuestra compañera Marga García. Muy buenos días, Marga. Muy buenos días, Ros. Ayer no pudiste estar aquí, así que te eché de muchísimo de menos, al igual que la audiencia, y con alegría volvemos otra vez a retomar este repaso de la actualidad y además con buenas noticias, porque la incidencia del COVID sigue siendo muy baja. Eso es, sigue bajando. Tenemos esos datos actualizados de la Consellería de Sanidad y actualmente la incidencia en Elche es de 32,69 por cada 100.000 habitantes. Sigue bajando poco a poco. Es una tasa de incidencia de los últimos 14 días. Respecto a datos concretos de contagios, tenemos 31 nuevos en los últimos 4 días, del jueves, recordar que es del jueves al domingo. Esos datos en total son 23.240 desde el inicio de la pandemia. Eso sí, tenemos que lamentar 2 nuevos fallecidos. Y la cifra llega a 250 en la ciudad desde marzo del año pasado. Pero bueno, hay que ver sobre todo esa tasa de incidencia que va bajando poquito a poco. En la media de la Comunidad Valenciana, que es la comunidad con la tasa de incidencia más baja de España. Así que bueno, poquito a poco tenemos buenas noticias. Pues tendremos al alcalde en unos minutos aquí, le preguntaremos por ese plan de vacunación que parece que va a comenzar ya esta semana, el viernes en el pabellón Esperanza Lage. Se lo preguntaremos a él, así como las novedades que se han introducido en ese plan de vacunación. ¿Y qué previsiones tenemos informativas para este martes? Sí, pues el edil de comercio, Felipe Sánchez, presenta una campaña de promoción para los comercios del barrio de Altavix. También el edil de modernización del espacio público, Héctor Díez, informa sobre actuaciones de asfaltado en la zona centro, en concreto por el barrio del Corazón de Jesús. También el edil de turismo, Carles Molina, presenta el plan de promoción de Elche como destino de turismo de congresos. Y la edil de cultura y juventud, Margantón, presenta una nueva edición de Cinema Jove. Y en la página de sucesos también se ha producido un incendio en el barrio de Los Palmerales, en una vivienda. Esta madrugada los bomberos lo han sofocado, han empleado varias dotaciones y tan solo han necesitado una hora para sofocar el incendio. ¿En dónde concretamente, Marga? Sí, ha sido concretamente, como te has dicho, en el barrio de Los Palmerales, en la calle Gimoner, un incendio en una vivienda en un edificio de 4 plantas. La buena noticia es que no había gente en su interior. Y bueno, no hay que lamentar ningún herido. Supongo que será uno de los edificios que hay que derribar para normalizar esa zona. Pues muchísimas gracias, Marga. A la una volvemos otra vez a escucharte. A la una volvemos con toda la información, todas estas previsiones, pero muchas más noticias a lo largo de este martes en nuestras redes sociales, en nuestra web teleelch.es y también en el Telenit esta noche, pues con todas las imágenes de la jornada. Pues lo dicho, te espero mañana, impaciente, para dar ese repaso a la actualidad. Muchas volveremos. Gracias. Hasta luego, Ros. Hasta luego. Y nosotros cambiamos, seguimos con la ronda de noticias y ahora con Paco Gómez. Hola, buenos días. La plantilla del Elche Club de Fútbol regresa hoy a los entrenamientos para preparar el próximo partido de Liga, que será ya dentro de dos domingos. Recordamos que este próximo fin de semana hay parón en Primera División por los compromisos de las selecciones nacionales y, por tanto, el Elche no jugará este fin de semana y le va a venir bien a Fran Escribá para recuperar efectivos, hombres como Barragán y Nino, que se han perdido los últimos partidos por lesión, y también para intentar recuperar el tiempo. Lleva cinco semanas en la entidad blanquiverde y todavía hay muchos conceptos que quiere introducir en los futbolistas, aunque evidentemente su mano ya se nota. Es un equipo reconocible y que se marcha a este parón con dos puntos de ventaja sobre el descenso. El equipo cierra el exigente mes de marzo con cuatro puntos sumados que le permiten llegar a las últimas 10 jornadas dependiendo de sí mismo en la lucha por la permanencia. En cuanto a este parón, si a Escribá le viene bien al equipo, esto es lo que comentaba. El calendario es el que es, sabemos que viene el parón. Al final vamos a poder entrenar bien, cosa que no hemos podido porque aunque llevamos más o menos creo que son unas cinco semanas con el equipo, pero en algunas de ellas hemos tenido partido entre semana. Entonces, aunque hemos trabajado bien, pero bueno, lo vamos a plantear desde ese punto de vista, que son dos semanas para hacer un buen trabajo y llegar al partido del Betis pues un poco mejor en todos los aspectos, ¿no? Entonces, bueno, ni bien ni mal, es lo que hay, pero desde luego le vamos a intentar sacar algo positivo a este parón de semana que viene. Lo cierto es que el técnico ha dado días libres. Ayer día libre y el próximo fin de semana, que no hay competición, también jornadas de descanso sábado y domingo, por tanto, tres días de descanso a lo largo de esta semana y será ya la próxima a partir del lunes cuando se pongan el mono de faena para preparar el choque frente al Betis. Un partido en el que no estará el máximo goleador, Lucas Boyé, que vio la quinta cartulina amarilla al encararse con un contrario en el partido frente al Getafe y que no podrá ser la referencia en el ataque el próximo día 4 de abril, cuando el Elche reciba al Betis. Guido Carrillo, evidentemente, será su sustituto, que hará pareja con Pere Milla, que el otro día marcó el gol frente a los azulones. Hasta luego. Hasta luego, Paco. Gracias. Y ya cerramos la ronda de noticias con la información meteorológica, con Vicente Bordonado. El tiempo en Teleelch Radio Marca con Vicente Bordonado. Colabora Autofima Hyundai. Muy buen día, continúa el tiempo anticiclónico marcado por días primaverales y noches prácticamente de invierno, y es que la temperatura nocturna baja y mucho debido a la ausencia de nubosidad y de viento. Hemos alcanzado aquí en la estación meteorológica de Teleelch una mínima en torno a los 9 grados, mientras que en el sur del Camp de Elche, en pedanías como Matola, hemos rozado los 3 grados, 5 grados en Derramador, 6 en Valverde, 8 en Torrellano. En Santa Pola una mínima que ha rondado los 9 grados. Para hoy, de nuevo, la jornada va a estar marcada por la estabilidad atmosférica con predominio de cielos despejados, el viento en calma de poniente por la mañana. A partir de mediodía irá girando flojo a suroeste y finalmente a componente sur, viento que hoy va a animar el ascenso de las temperaturas. De hecho, aquí en la ciudad esperamos una máxima en torno a los 19 grados, mientras que en el sur del Camp de Elche se rozaremos los 20 grados. Para mañana miércoles, más de lo mismo, estabilidad atmosférica, ambiente soleado con cielos despejados, viento flojo de sureste a partir de mediodía que impedirá que las temperaturas suban demasiado, máximas en torno a los 18 grados, mínimas que de nuevo durante esta próxima madrugada en la ciudad bajarán por lo menos hasta los 9 grados. El jueves ya veremos algo de nubosidad de tipo alto por la tarde, el viernes alternancia de nubes y claros, temperaturas en torno a los 19-20 grados, y para el sábado ambiente algo más soleado, aunque el protagonista será el viento de levante con rachas que podrían alcanzar los 40 kilómetros por hora. Hasta luego. 101.4 Teleelch Radio Marca. ¿Tienes un negocio? ¿Muchos problemas a diario? Sabemos que necesitas de apoyos importantes para tomar las mejores decisiones. En AESEC, nuestro compromiso es ayudarte en los momentos buenos y no tan buenos. AESEC, siempre contigo. AESEC, siempre a tu lado. Más información en aesec.es. en Peugeot Grupo Marcos estamos de celebración. El SUV más vendido y fabricado en España, ahora por 145 euros al mes, solo en marzo y en unidades limitadas. Tu nuevo Peugeot 2008 te ha estado esperando y ahora es el momento. Pide tu cita en nuestra web peugeotgrupomarcos.com. Oferta válida en nuestros concesionarios Peugeot Grupo Marcos en la provincia de Alicante y Murcia. Disfruta de los desayunos, almuerzos y comidas diarias de Águila Bar, en el interior de nuestros locales o en nuestras fantásticas terrazas. La mejor gastronomía de nuestra zona, cocina de mercado y productos frescos de la Bahía de Santa Pola. ¿Has probado nuestros arroces? Menú diario, un buen tapeo o a la carta. Tú eliges y si quieres también para llevar. En Elche tus restaurantes son Águila Bar, en Altavix, Centro y Plaza de España. Síguenos en las redes sociales. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Pues lo hemos anunciado y cuando son las 10:33 de la mañana tenemos ya en nuestros estudios de Teleelche Radio Marca al alcalde de la ciudad y hemos conseguido entrevistarlo de forma presencial debido a que hemos salido de esa grave situación en la que nos encontrábamos y tenemos una incidencia muy baja del coronavirus en Elche y una actividad normalizada en los dos hospitales. Pero, Carlos, muy buenos días, antes que nada. Muy buenos días, muchas gracias. Pero las autoridades temen que pueda haber un repunte como lo que está ocurriendo en otras comunidades autónomas, si las restricciones se levantan y la vacunación tarda. Bueno, en primer lugar, yo tengo que poner de relieve la importancia que tiene el esfuerzo tan significativo que hemos hecho los ilicitanos y las ilicitanas a lo largo de las últimas semanas y que ha posibilitado que, cumpliendo de forma estricta y rigurosa todas las normas sanitarias y todas las recomendaciones, hayamos conseguido frenar, atajar y reconducir la grave situación sanitaria en la que nos encontrábamos. Quiero recordar que ha habido momentos en los que hemos estado rozando una incidencia acumulada de casi 3.000 positivos por cada 100.000 habitantes y que ahora estamos en menos de 50 positivos, es decir, en menos de 50 contagios a 14 días por cada 100.000 habitantes. Esa situación ha sido producto del esfuerzo, de la disciplina social y de la responsabilidad individual de cada uno de los ilicitanos, que es algo que hay que reconocer, valorar y agradecer, porque producto de ese esfuerzo hemos podido reconducir una situación que estaba ocasionando una gravísima problemática en nuestros hospitales. Estaba ocasionando la saturación de nuestros hospitales, tanto de las plantas como de las unidades de cuidados intensivos. En este momento estamos en una situación mucho más favorable, estamos en una situación en la que estamos por debajo de una incidencia concretamente de 50. Tenemos 32,6. Efectivamente. O sea, muy baja. Una incidencia muy baja, pero eso no nos tiene que relajar ni tiene que ser una invitación a bajar la guardia. Más bien al contrario, hay que estar prevenidos, cautos y hay que, insisto, extremar la precaución y la cautela. Se está viendo en otros países de la Unión Europea. En los últimos días la media española también está experimentando un cierto crecimiento que puede o no ser significativo o que puede ser una tendencia hacia la cuarta ola, pero que en cualquier caso tiene que ser una llamada de atención a extremar las medidas de precaución. A nosotros nos preocupa que estemos cerrados perimetralmente y que estén llegando extranjeros en zonas donde el riesgo es mucho mayor. ¿Eso está ocurriendo en la Comunidad Valenciana, en el aeropuerto del Altea? Por la información de la que yo dispongo, eso está ocurriendo en Baleares, que es donde está autorizado el que los alemanes puedan llegar con una PCR positiva. Se ha puesto de relieve por parte de las autoridades sanitarias europeas la necesidad de no generar contradicciones en todo este tipo de situaciones de aperturas y cierres perimetrales. En cualquier caso, creo que en la Comunidad Valenciana se están tomando decisiones muy razonables por parte de la Consellería de Sanidad. Creo que el cierre perimetral de cara a la Semana Santa es una medida de precaución, es una medida que nos va a permitir pues el mantener esta situación que estamos viviendo de tener la pandemia bajo control. La vacunación es la esperanza. ¿Para cuándo se va a vacunar en Elche ese profesorado y ese personal no docente? Muy bien, bueno, tuvimos que suspender días atrás el proceso de vacunación que iba a comenzar como consecuencia de la situación surgida en torno a la vacuna de AstraZeneca. Una vez que la Agencia Europea del Medicamento ha dado luz verde, ha autorizado a que se reanude el proceso de vacunación con la llamada vacuna de AstraZeneca, la Consellería ha ordenado el que se vuelva a poner en marcha este proceso de vacunación, en el que el Ayuntamiento se va a implicar en las tareas organizativas. Vamos a llevarlo a cabo en el pabellón Esperanza Lag. Se va a desarrollar inicialmente en dos jornadas, aunque habrá una tercera que todavía está por determinar por parte de la Consellería. El 26 y el 27 de abril son las dos. 26, 27 de marzo. De marzo, perdón, sí, vale. De marzo. No, es importante porque en abril hay otra vacunación. Es muy importante. El 26 y 27 de marzo son las fechas en las que comienza este proceso de vacunación del profesorado y de todo el personal adscrito a nuestros centros educativos. Van a ser entre 7 y 7.500 las personas que van a pasar por ese centro provisional de vacunación que vamos a situar en el Esperanza Lag. ¿No se aumentan? ¿No se ponen a los profesores de mayores de 55 a 65 años? El personal que va a ser vacunado lo decide la Consellería de Sanidad y lo decide también la Consellería de Educación. El Ayuntamiento cumple un papel, insisto, que se ajusta a lo organizativo. Nosotros ponemos las instalaciones, el material, los equipos. El personal sanitario lo pone la Consellería a través del hospital. Y las decisiones sobre el ámbito de actuación las adoptan la Consellería con arreglo a los acuerdos alcanzados en el Consejo Interterritorial. Bien. Por lo tanto, permítame que le diga, en principio se van a vacunar a 7.500 docentes. Si hubiera una ampliación, pues sería más, pero esa es tal y como estaba configurada inicialmente esta vacunación. Sabemos cuándo empieza esa vacunación de la comunidad educativa, no sabemos cuándo termina, 26-27, la tercera jornada está en el aire, y sabemos cuándo empieza la vacunación masiva en abril del resto de la población. ¿Lo sabe usted como alcalde? Vamos a ver, estamos trabajando con la Consellería en poner en marcha esa vacunación masiva que representará el vacunar aproximadamente a unos 20.000 ilicitanos y ilicitanas semanalmente a partir del mes de abril en la institución ferial alicantina, en el recinto de IFA, una vez que se tenga constancia, una vez que se disponga de todas las vacunas necesarias. Me consta que la Unión Europea y el Ministerio están trabajando para que los países miembros dispongan de todas las unidades necesarias para llevar a cabo esa vacunación masiva. El Consejo está trabajando en esa dirección y nosotros lo que esperamos es que se cumplan las previsiones. Por lo tanto, trabajamos para que abril sea el inicio de esa vacunación masiva, que es la esperanza de poder ir recuperando la normalidad toda vez que se produzca esa inmunidad de rebaño que es una de las claves para recuperar dicha normalidad. ¿Trabaja el Ayuntamiento teniendo en cuenta esa previsión de que pueda cumplirse esa vacunación masiva de la población para preparar las fiestas de agosto? ¿Podremos tener en este verano algo en agosto? Permítame que le diga que es prematuro pensar en las fiestas de agosto en este momento. Es decir, yo creo que hay que tener abiertas todas las posibilidades, pero en cualquier caso decir si va a haber fiestas o cómo van a ser las fiestas de agosto en el mes de marzo y con una situación sanitaria que cambia de un mes a otro de una forma tan intensa, tan extraordinariamente intensa, pues creo que no cabe en este momento. Piense usted cómo estábamos en febrero, en qué situación sanitaria estábamos en febrero, mire cómo estamos en marzo. Ahora estamos adoptando medidas y estamos haciendo un llamamiento a la población para evitar la cuarta ola. Hay países en la Unión Europea que empiezan a padecer esa cuarta ola y, por lo tanto, creo que pensar a 4 meses vista hoy en día y pensar en las fiestas, pues no procede. Creo que tenemos que dejar avanzar el proceso de vacunación, tenemos que ver cuál es la situación cuando nos encontremos más cerca de esas fechas y, a partir de ahí, adoptar las decisiones más adecuadas. En cualquier caso, piense usted, yo creo que los espectadores, perdón, sus oyentes estarán, y oyentes espectadores y también, espectadores. Estarán conmigo en ello, que 2021 no va a ser un año en el que las fiestas de agosto, en el que haya fiestas de agosto desde un punto de vista convencional, ¿no? No será el año en que recuperemos la normalidad, a pesar de lo mucho que lo deseamos. Alcalde, ¿es quizá por eso por lo que todavía no se ha convocado el debate sobre el estado del municipio? ¿Un debate que exige el Partido Popular? Bueno, déjeme que le diga. Yo soy el primer defensor del debate del estado de la ciudad porque he sido quien lo ha implantado. Es decir, con el anterior gobierno, que era del Partido Popular, no había debate del estado de la ciudad, tal y como se concibe ahora. Se hizo un simulacro de debate del estado de la ciudad a lo largo de los 4 años de gobierno de la señora Alonso y del señor Ruz, y quien ha implantado el debate del estado de la ciudad con la participación de los vecinos, de los colectivos, dando plenas oportunidades a la oposición y haciéndolo anualmente, ha sido mi gobierno y he sido yo. Por lo tanto, defensor del debate del estado de la ciudad es el gobierno municipal y es su alcalde, con su alcalde a la cabeza. Primera idea que creo que hay que dejar constancia. ¿Por qué no hemos hecho el debate del estado de la ciudad en este momento y por qué no se ha celebrado todavía? Pues por razones obvias. Mire, en Alicante, en la Diputación Provincial, están celebrando desde hace 12 meses plenos telemáticos. Han dejado de hacer plenos presenciales y no hacen plenos como hacemos nosotros, que combinan la presencialidad y la vía telemática. ¿Qué quiere decir eso? Es muy difícil hacer un debate del estado de la ciudad con participación de colectivos y asociaciones de vecinos de forma telemática. Creo que no tiene sentido. Nosotros estamos intentando hacer los plenos en las mejores condiciones posibles. Hemos generado esta idea de plenos mixtos con concejales siguiendo el pleno telemáticamente y concejales portavoces presenciales, pero posibilitar que haya más personas en un espacio reducido no es recomendable desde el punto de vista sanitario. Por lo tanto, un pleno que está pensado fundamentalmente para los vecinos y también para la oposición se tiene que hacer en unas condiciones sanitarias que lo permitan. ¿Cuándo habrá debate del estado de la ciudad? Pues mire, yo estoy deseando que lo haya, ya se lo digo, ¿no? Es decir, segunda cuestión importante que quiero dejar clara, yo estoy deseando que haya debate del estado de la ciudad, porque del debate del estado de la ciudad para mí siempre surgen ideas importantes, ideas valiosas que sirven y que tienen utilidad para el gobierno y sirve para tener una radiografía de la situación política de la ciudad. Por lo tanto, a mí no se me caen los anillos. Quiero que haya debate del estado de la ciudad. Va a haber debate de la ciudad, pero cuando la situación sanitaria lo permita, cuando podamos tener presencialmente a los vecinos y vecinas. Y le decía, hay ayuntamientos muy importantes de esta provincia que llevan 12 meses haciendo plenos telemáticos. Ha dicho que el debate sobre el estado de la ciudad le sirve para mejorar en su gestión. ¿Le sirven también las críticas de la oposición? Y vamos a las últimas, a las que tuvimos la semana pasada aquí, en este mismo programa, entrevistando al portavoz del Partido Popular, Pablo Ruz, que vimos a un Pablo Ruz mucho más crítico con usted y sobre todo con su actitud contra la figura del alcalde. Le acusó pues de intransigente, de irresponsable, de ningunear a la oposición y de vivir otra realidad, pero sobre todo hizo hincapié en que está usted solo en el gobierno. Ni sus concejales ni su partido le apoyan. ¿Es cierto? Mire, el señor Ruz va cambiando de estrategia cada 3 meses desde que comenzó la legislatura. Tiene una estrategia de oposición que va variando en función de las circunstancias. En estos últimos meses, en lugar de estar en lo que yo creo que hay que estar. La ciudad está pasando por una situación extraordinariamente grave desde el punto de vista sanitario, desde el punto de vista económico. En lugar de estar haciendo una oposición constructiva y apoyando al gobierno en todas las medidas importantes que estamos adoptando, está adoptando una posición absolutamente destructiva contra el gobierno y contra la figura del alcalde, que yo creo que es absolutamente injustificada y que lo único que hace es aportar crispación a la vida política al día a día de la vida política. Creo que no sirve de nada esa actitud crispadora, ese generar tensión innecesariamente y esos ataques enfervorizados y a veces casi enloquecidos del portavoz del Partido Popular, que no aportan absolutamente nada al debate político, que lo único que hacen es generar tensión y generar una situación absolutamente irreal. Creo que lo que necesita la ciudad en este momento es que pensemos en los grandes problemas y en los grandes retos. Los grandes problemas es atajar la situación sanitaria, contribuir con las autoridades sanitarias a controlar esta situación sanitaria grave en la que nos encontramos, y desde luego lo que es fundamental es también contribuir a resolver la grave crisis económica que ha generado la situación sanitaria. Y lo demás, las estridencias, déjeme que lo diga, las estridencias a veces enloquecidas del portavoz de la oposición no aportan nada al debate político, no sirven para nada y creo que son producto de una estrategia que tiene los días contados. Pero conteste, Carlos, porque a usted le ha tocado gestionar una ciudad en una situación gravísima e insólita. Y el Partido Popular dice que está solo. ¿Cuenta con el apoyo de sus concejales o ha contado con el apoyo de su equipo de gobierno y de su partido en esta gestión tan importante? Mire, yo tengo que decirle que cuento con el apoyo del Partido Socialista Obrero Español desde el primer día de mi mandato. He sido su candidato, he ganado las elecciones, estamos gobernando, resolviendo los problemas de la ciudad, atendiendo a los retos también de la ciudad y atendiendo a esta situación grave. Gravísima, y tengo no solo el apoyo de los concejales de mi grupo, sino que también tengo el apoyo de los concejales del Grupo Municipal de Compromís que forman parte del gobierno. Formamos un gobierno cohesionado, un gobierno estable, un gobierno serio, un gobierno que cada día se levanta con la intención de trabajar por resolver y por atender los problemas de la ciudad, mientras otros lo único que hacen es generar ruido, generar tensión y generar crispación. Esto de la soledad, esto de las acusaciones personales del portavoz de la oposición es una estrategia de desgaste, es una especie de cacería que el Partido Popular ha emprendido y que es una estrategia enloquecida. Mire, a veces pienso que el portavoz del Partido Popular ha empezado la campaña electoral 2 años antes de que lleguen las elecciones, lo cual es un absoluto disparate, porque lo que necesita la ciudad ahora... Eso es lo que le voy a preguntar, Carlos, es que no hay mucho tiempo. Lo que necesita la ciudad ahora no es pensar en elecciones, lo que necesita la ciudad es pensar en la situación que estamos viviendo, que es una situación de crisis económica. Pues eso es lo que le voy a preguntar. ¿Usted va, ¿cuándo va a pensar en las próximas elecciones municipales? Yo tengo que pensar, en este momento, en las necesidades que tiene la ciudad en una crisis absolutamente grave. No nos puede llevar a una campaña electoral 2 años antes un partido que no tiene rumbo, que es el Partido Popular. 2 años antes le pregunto, ¿usted quiere presentarse de nuevo como alcalde en las elecciones municipales? ¿Usted cree que vamos a situarnos, que el Partido Socialista se va a situar en este... El Partido Socialista y yo como su alcalde se va a situar en este momento 2 años antes de las elecciones en un escenario que nada tiene que ver con el actual? Es una absoluta irresponsabilidad que haya quien diga en este momento lo que está diciendo el Partido Popular. Este es el momento de gobernar, de tomar decisiones, de atender las necesidades y las urgencias de la ciudad. ¿Qué pensarán los ciudadanos si nos ponemos aquí a hablar de elecciones y de campañas electorales? Es un disparate monumental del Partido Popular en el que no podemos caer. Pero ahora le pregunto yo, no del Partido Popular, sino yo, su proyección política, ¿está pensando en su proyección política yo futura? Estoy pensando cada día cada mañana en los problemas de la ciudad, vale, en, pues los, en las necesidades de la ciudad y en atender y en resolverlas. Sería una irresponsabilidad manifiesta pensar en cualquier otra cosa que no fuera eso, en las urgencias, en las situaciones terribles desde el punto de vista social que se producen en nuestra ciudad. Me parece una frivolidad que algunos intenten abrir un periodo electoral desde ya, cuando faltan más de dos años, más de dos años para las elecciones. Simplemente quería saber su proyección política, si va a tener futuro o no la va a tener, pero es evidente que en estos momentos la ciudad tiene graves, gravísimos problemas. Y uno de ellos, no vamos a entrar al detalle, pero uno de ellos es por qué el Ministerio de Industria ha dejado fuera a la industria del calzado en ese reparto de los 11.000 o 7.000 millones de euros para la solvencia de las empresas. Mire, yo tengo que decirle que defiendo y apoyo la posición de Abecal o de FICE, si se quiere ver desde el punto de vista nacional, y también la posición de AEC, por lo tanto, del sector de la industria del calzado y del sector de los componentes, que piden estar incluidos en el Real Decreto 5/2021, que es el Real Decreto que recoge las medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial y que representarán ayudas directas para los sectores económicos afectados por la pandemia por valor de 7.000 millones de euros. Estoy convencido de que es un real decreto, que es un balón de oxígeno para los autónomos y para las empresas españolas, y que los sectores del calzado y de los componentes tienen que estar incluidos entre los sectores beneficiarios de dichas ayudas. Pero le han dicho apoyo, desde el Ministerio, apoyo, que estarán incluidos. Apoyo a FICE, a Abecal y a AEC, apoyo a los sectores, y reclamo con contundencia del Gobierno de España, del Ministerio de Economía y del Ministerio de Industria el que se modifique ese Real Decreto y que se incluyan a los sectores del calzado y de los componentes entre los sectores beneficiarios. Y el Partido Socialista en Elche y su Gobierno en Elche vamos a hacer todas las gestiones conducentes necesarias para conseguir ese objetivo, porque entendemos que es una decisión necesaria y que es una decisión que haría justicia con un sector que ha padecido pérdidas como los otros sectores que recoge el Real Decreto. Para nosotros es muy importante el que nuestro sector económico por excelencia, la industria del calzado y de los componentes, se vea incluido, se resarza de las pérdidas que han tenido a lo largo de estos meses tan duros de pandemia. Eso es obvio. Y vamos a hacer todas las gestiones necesarias. ¿Pero ha habido respuesta del Ministerio a su instancia o a su petición de que se modifique ese decreto y se incluya? Lo que le intento transmitir es que estamos trabajando desde el punto de vista de la opinión pública, desde el punto de vista de la gestión también con el Gobierno para conseguirlo. Estamos trabajando para conseguir ese objetivo, para conseguir cambiar la posición del Ministerio de Economía, del Ministerio de Industria, en una decisión que consideramos que deja fuera a sectores que deben estar incluidos. Y lo digo con toda la firmeza y con toda contundencia. Es decir, el Gobierno de Pedro Sánchez es nuestro Gobierno, pero en esta cuestión que tiene que ver con el Real Decreto 5/2021 de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial, nosotros reclamamos con contundencia, con firmeza, que se incluya al calzado y a los componentes. Y con esa misma contundencia también están reclamando al equipo de gobierno, al gobierno del Botanic, que se implique ya de una vez por todas en la financiación del gasto del mantenimiento del palmeral ilicitano. Y se lo pregunto ahora que se está debatiendo el anteproyecto de ley. Pues obviamente, hace pocas semanas, bueno, en concreto en el mes de noviembre, varios meses, mejor dicho, en la última visita del conseller de Cultura con motivo del aniversario de la declaración del Palmeral como Patrimonio de Humanidad, pude transmitirle pública y privadamente al conseller mi convicción de la necesidad de que se configure una alianza en torno al Palmeral en la que tanto la Generalitat Valenciana como el Gobierno de España contribuyan al sostenimiento de los gastos de conservación del Palmeral. creo que la principal necesidad que tiene en este momento el Palmeral de Elche, Patrimonio de la Humanidad, al margen de lo importante que es que, uh-huh, que se vaya a aprobar, sí, una ley en el Parlamento, pero la principal necesidad desde el punto de vista material es una adecuada conservación. Y para tener una adecuada conservación y mantenimiento hay que multiplicar el esfuerzo inversor que en este momento está haciendo el Ayuntamiento. No podemos hacerlo en solitario, lo tenemos que hacer acompañados, es decir, en alianza con el Gobierno de España y con la Generalitat Valenciana, y por eso entendemos que uno de los factores que tiene que resultar de esta ley es la implicación de la Generalitat en la financiación de forma estable de los gastos de conservación y mantenimiento del Palmeral. Lo he dicho con total firmeza en el ámbito de la actividad pública de nuestro Gobierno municipal, y se lo he dicho también con total firmeza al conseller de Cultura, porque considero que es imprescindible que la Generalitat se implique en esa conservación a través de la financiación de sus gastos. ¿Y usted ha tenido algo que ver con ese cambio de centro de diseño de calzado a centro de innovación tecnológica? ¿Qué supone este centro de innovación tecnológica? ¿Para qué va a servir? ¿Qué es esto? Bueno, en primer lugar, es una importante inversión de la Generalitat Valenciana en nuestra ciudad. Bueno, déjeme que lo aclare, ¿no? Es decir, déjeme que diga que supone una importantísima inversión de la Generalitat Valenciana en nuestra ciudad, que va a transformar un edificio en desuso en un edificio moderno y que va a transformar también una zona que tiene una cierta degradación, el Paseo de la Juventud, va a reurbanizarlo y a convertirlo en un mirador al río Vinalopó, que es uno de nuestros principales activos ambientales. Por lo tanto, va a implicar, en primer lugar, una transformación física, una modernización del espacio en una zona del centro que necesita un impulso, en una zona del centro histórico y comercial que necesita un impulso, el entorno de Correos. A partir de ahí, ¿qué es lo que se pretende? Mire usted, se llame como se llame, lo que la Consellería y el Ayuntamiento queremos hacer es poner al servicio de los empresarios del calzado y al servicio del resto de las empresas de nuestra ciudad una herramienta para la innovación, una herramienta para mejorar la competitividad. Porque lo que nos dicen los empresarios del calzado y el resto de empresarios que necesitan, y nos lo dicen también los sindicatos, son precisamente eso, instrumentos al servicio de la innovación, porque el futuro de industrias artesanales maduras como el calzado pasa fundamentalmente por la innovación, y porque el futuro de nuestra economía pasa también por la innovación. Exacto. Y vamos a poner en marcha una herramienta al servicio de las empresas, del calzado, alcalde, y también del hablando resto. Del futuro del mercado central. Futuro, vamos a ver, del mercado central. Pasa por ese concurso de ideas. ¿Ha hablado usted con la empresa Partisa? Mire usted, para rescindir el contrato. He hablado en innumerables ocasiones. Ahora, después he hablado en innumerables ocasiones a lo largo de los últimos años con la mercantil Aparcisa, concesionario del proyecto del mercado central, que en este momento está en fase de resolución. Por lo tanto, creo que una vez que las posiciones de las partes quedaron absolutamente claras, en este momento lo que hay sobre la mesa es una propuesta de resolución del contrato elevada al Consejo Jurídico Consultivo de la Comunidad Valenciana, como se establece en nuestra legislación vigente, como establece la Ley de Contratos del Estado. Estamos esperando el dictamen del Consejo Jurídico Consultivo para proceder a la resolución definitiva del contrato. A partir de ahí, ya saben lo que estamos haciendo. Hemos normalizado el entorno del mercado central con esa cubrición de las excavaciones arqueológicas, con el retirado de las vallas, con el embellecimiento de la zona, y estamos trabajando en un concurso de proyectos que nos permita definir qué va a ocurrir, cómo transformar, cómo modernizar el espacio resultante de la Plaza de las Flores y de la Plaza de la Fruta, el espacio que ocupa actualmente el mercado central. Un concurso de ideas que tiene que ser la llave al futuro, que tiene que ser el proyecto que resuelva y que culmine la modernización del centro histórico, que ha comenzado con la corredora y con la peatonalización de la Plaza de Baix, y que tan buenos resultados está dando. No hay tiempo para más. Hemos pasado ya un minuto de las 11 de la mañana y el programa de Rosa Lucas está a punto de comenzar entre amigos. Carlos González, Le emplazamos al próximo mes para hablar de otros temas que se nos han quedado en el tintero y de la actualidad que pueda ocurrir de aquí al próximo mes. Y espero que sea que el plan de vacunación masiva, el de profesorado, haya terminado y el de la población esté en funcionamiento. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Tele-Elche Radio Marca, 101.4, la radio de Elche.